El siguiente programa ha sido pregrabado. Todavía puede participar llamando o enviando un texto a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Quédese en sintonía y disfrute tu emisora favorita, la frecuencia que inspira fe. Frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM alrededor del mundo a través de radiofe95.com worldwide. Este es su amigo Johnny del Valle. Yami del Valle. Y Martín. Y estamos aquí para acompañarle en esta preciosa mañana en este su programa Al Próximo Nivel. ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Ojalá que estén ahí pues calentándose en esta mañana que está un poquito fría aquí en Ocala. No sé dónde ustedes se encuentran, si hace frío o calor, pero para nosotros ya está llegando esa temporada. Mi amor, ¿cómo te sientes hoy? Sí, no, aquí dándole la bienvenida al invierno. No, el invierno. Sí, todavía, bueno, para mí esto ya... Es que tú tienes frío, sí, en el verano. Yo sé, pero bueno, aquí en el centro de la Florida sentimos, yo diría las cuatro estaciones del año, mi amor, ¿verdad? Yeah. Porque podemos coger el verano bien fuerte. Y ahora el otoño que está entrando ya está entrando con fuerza, digo yo. Y el invierno cuando viene, ahora que tiene los audífonos, hay que ponerse guantes. Sí, mi amor, pero ahora que tiene los audífonos puestos, parece está que... Está más calentito. No, parece que está en Nueva York. Tiene la bufanda. No, ya me lo voy a quitar, ya. Tiene la bufanda, the scarf, the jacket, the sweater. Mira que... Sí, ¿estás listening to Christmas music? No, not yet. Estaba buscando los guantes, pero no me dio tiempo. No. Y algo que yo sé que you're excited about es boot season, porque te gusta las botas. Yeah. Boots were made for walking. Sí, y hacer fogatas. Ay, eso me encanta. Sí. ¿Qué pasa por allá, Martín? Walking all over you. Está bien contento. Sí, qué está bien contento. Bueno. Muchas felicidades a Martín, a su esposa, que no solamente el cumpleaños, que fue hace en este fin de semana, sábado, ¿verdad? Sábado. Sí. Pero también en aniversario de ellos. Yes, ¿no? Mira la sonrisa. ¿Qué tiene este hombre? Mira esa sonrisa, right, mira. Right. Sí, muchas bendiciones que me dieron y lo compartimos en familia, que fue lo más lindo de todo. Qué bueno. Sí, mi niña me trajo al baby, y el baby me regaló un gift certificate para Subway. Wow. El baby, brother. I gotta invite that baby over to the house. I'm telling you. That's a special baby. Y entonces... Lo hicimos bien chévere porque fuimos primero, fuimos a tres diferentes actividades ese mismo sábado. Wow. Fuimos a Ocala. No, el sábado he estado, este fin de semana completa, he estado lleno de actividades. Muy bueno. Y a todos, felicidades a todos los que pudieron asistir a la marcha. God Belongs to My City. ¿Cómo? Estuvo bien buena. Sí. Tuvieron bastante gente caminando. Nosotros llegamos para el Praise and Worship, que estuvo fenomenal. La agrupación del Faro se votó allí. Entonces, después de ahí, que fuimos toda la familia. Fue la nena, el nene, el baby. Mami fue la única que no pudo ir. Pero entonces, después de ahí, fuimos a la celebración de Hebron Evangelical Church, que tenían un festival también. Bien bonito. Tenían un steel drum band. Mm. Oh, qué chulo, man. Lo único que hice fue cerrar los ojos y ya yo estaba en una isla. Allá de Jamaica. En una isla. sí, allá con, ¿sabes?, una hamaca y una piña colada. Mi papá cuando pastoreaba en Nueva York, ajá, todos los años, sí, invitaba una banda de steel band drums. Qué lindo, man. Y ellos hacían adoración durante toda la noche. Pero mira qué agrupación más grande. Había que quitar cuatro bancas del frente, wow, de la iglesia. Había que guardarlas, sí, para que ellos pudieran entrar steel drums. Sí. Eso es lo que toca Annie. Yeah, sí, nuestra hija. Sí, toca eso en la escuela. De verdad. Mm-hmm. Yes. Pues mira, invítame cuando tenga un concierto, porque eso estuvo precioso. Sí. A mí, bien lindo, bien lindo. Y después de eso, nos fuimos a la celebración de... Chequéate esto. Nos fuimos a la celebración de Unidos en Cristo, porque le estaban celebrando a él el cumpleaños de él, uh-huh, y el aniversario de él. ¡Wow! Not only that. No. Tiene 23 años de casado, sí, igual que nosotros. ¡Wow! Ah. ¡Qué coincidencia! Todo es igualito que nosotros. Lo único que él... es mayor. Él, no, él es, se ve mayor, pero él es menor. Mira, no, yo no dije que pero se ve mayor. Tú dijiste mayor. ¿Quién es mayor? No, mira, tú dijiste él es mayor. Ay, tú dijiste todo. Pero usted está escuchando, yo no dije, sí, eso. Bueno, pues, Marito Jorge, usted sabe que yo lo quiero mucho, pero usted sabe que yo me veo más joven que usted, sorry. Wow. Entonces, wow, tú eres el mayor. Yo soy mayor, sí. Ah, sí, ya. Sí, sí. Yeah, yo soy mayor por un año. Yo no me voy a meter en eso, pero, para nada. Pero mira qué coincidencia más linda, tú sabes. No, también bien chévere eso. Sí. Bueno, tú siendo el mayor, ¿verdad? Sí. Pues él te copió a ti. Yo no, no sé. ¿Tú lo copiaste a él? No nos copiamos. Somos únicos, como estábamos hablando, celebrando. No, eso es bien especial, bien, sí, especial. Bien lindo, bien lindo, bien lindo. No, y también... Él está casado con una centroamericana y él es puertorriqueño, igual que yo. Es que somos unas mentes bien, sí, lindas, tú sabes. También, mira, hoy para mandarle felicidades al pastor Irán. Irán Ibarra. De Meadowbrook Church. ¿Cumpleaños? Sí, cumpleaños hoy. Ah, nos felicidades. Felicidades. De enterar que hoy, pues, él ha estado en misiones también. Él ha estado ayudando a abrir una iglesia ahí por allá, por Tennessee. Y yo creo que él vino aquí hace como 3 semanas atrás. Sí, pero un lunes. Ajá, sí. No, muchas felicidades, pastor. Bueno, a nosotros fuimos al concierto de For God and Country. No, For King. No, For King. For King, King and Country. King and Country. Ese es el favorito de mi nene. Oh, Lord. They're good. No, ese, they're tumbaron awesome. La casa. Fueron a Ocala de Church. Acá. Ellos fueron a First Baptist Church. Tumbaron la casa a esos muchachos. Qué bueno. Se quedaron con el lugar. Se quedaron con el sitio. No, it was phenomenal. Sí, they were good. Sí, hemos estado en una gira de conciertos nosotros, yendo de concierto, bueno, parece, pero este valió la pena, mi amor. ¿Lo invitaste? Sí. ¿Lo invitaste para acá? No, ¿algo qué? No. ¿Cómo? No, que no, si lo invitaste para el buffet. No, lo invité para aquí. No, ya se iban ya de la Florida, yo creo. Sí, esta era la última parada en la Florida. Cerraron así. No, algo que me gusta mucho es que la diferencia... como se adora en las culturas, pero todavía seguimos adorando al mismo Dios. Exacto. Y eso es bello, verlo como los hispanos adoramos y como, bueno, ellos son de Australia. Exacto. Uh-huh. Sí, pero como ellos se envuelven y adoran a Dios de una manera diferente, pero todavía es excepcional. Ellos tenían cuatro tarimas encima de la tarima, donde habían diferentes instrumentos y ellos brincaban de tarima a tarima, pero era una cosa loca. Y todos parece que tocaban al mismo tiempo. No, diferente, tocaban todos los instrumentos. Ajá, ellos podían todo tocar su terrible. Sí, terrible, pude ver terrible la pasión en la vida de esos jóvenes ahí. Cómo fue transmitida a todos los que estábamos escuchando presente. Bien bueno estuvo. Así bueno, que... antes de empezar la programación oficialmente con nuestro tema y todo en el día de hoy, por supuesto, queremos su participación para que durante el día de hoy usted pueda llamar, hablar con Martín, dejarnos sus mensajes, sus preguntas, sus comentarios. Y vamos a estar aquí para ayudarle. Si usted desea llamar. Sí, el número a llamar es el 352-347-9576. Y nuestra línea electrónica, puede mandar un texto al 352-347-9576. 593-0095. Y por supuesto, siempre nos puede conseguir a través de radiofe95.com o en cualquiera de nuestras páginas en las redes sociales. En esta mañana vamos a comenzar como siempre comenzamos, con una oración. Es nuestra actitud de gratitud que cambia el ambiente. Dios tiene muchas cosas para cada uno de nosotros, pero si nosotros estamos en expectativa. Prepárate hoy para lo que Dios va a hacer y vamos a prepararnos empezando adorando a Dios con gratitud. Únete con nosotros en esta oración. Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias en esta mañana por darnos este tiempo junto para compartir con todos nuestros amigos que nos acompañan en este espacio radial. Hoy, Señor, sabemos que tú nos has preparado este día con grande misericordia, amor, bondad y la manifestación de tus promesas. Gracias, Señor, por todo lo que ya tú has hecho por nosotros, por suplir cada recurso necesario para sostenernos, por guiarnos con la luz de tu palabra, por perdonar nuestras faltas, por restaurar nuestra vida. Y hoy pues te pedimos que nos ayude a continuar en este caminar, que todo lo que nosotros hagamos en el día de hoy sea de tu grado, que cada acto que salga de nosotros sea para brillar la luz de tu amor que vive en nosotros. Bendice a nuestros amigos, vecinos, familia, donde quiera que ellos se encuentren. Tráele a ellos también salud, abundancia, amor y descanso en ti. Que no importa los retos que vengan, que puedan pararse firme, sabiendo que tú eres el que lucha por ello. Gracias, Señor, que mientras nosotros estemos en este espacio radial, tú uses nuestras palabras y los consejos que vienen de ti para levantar al caído, para traer nuevos ánimos y nuevas esperanzas a aquellos que están buscando de ti. Y hoy, Señor, pues en tus manos estamos. Que de nuestros labios nunca se aparte esta adoración y que nuestros corazones siempre tengan el deseo de buscarte. Y que día a día nos podamos acercar a tu presencia. Gracias por todo lo que hace, por lo que está haciendo, lo que aún va a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Y ese King and Country, Fix My Eyes, así fue que empezaron el concierto, ¿verdad, mi amor? Oh, sí. Tú me dijiste, ¿cómo que ellos van a empezar con esa canción? Ay, no, pero terminaron con una de mis favoritas también. Sí, es que, digo, tienen muchos de ellos que me gustan, mucho. Pero bueno, gracias, mi amor, por llevarme al concierto. No, bueno. Sí. Tenemos que darle gracias a Dios que nos dio la oportunidad para ir. Sí, gracias a Dios. Bueno, nos las dio y las aceptamos y fuimos. Yes. Y bueno, continúe llamando. Martín ya está en los teléfonos contestando su llamada. Tenemos unos temas bastante, y digo temas porque tenemos unos consejitos que yo creo que va a tocar a todo el mundo en el día de hoy. Quédese ahí, siga llamando el número de teléfono, mi amor. El 352 347-9576 y nuestra línea electrónica 352-593-0095. Ya regresamos. Sintonía a la frecuencia que inspira Fela, 95.9 FM. Su amigo Johnny del Valle aquí acompañándole. Y Yami del Valle. ¿Ay, ok, bebé? Sí. Y Martín todavía lo tiene en el teléfono. Tiene una carita de preocupado. ¿Lo están regañando, tú crees? No. Bueno, si no nos pueden conseguir por la línea de aquí de en vivo, del estudio, mándenos un texto. O también nos pueden llamar al 352-593-0095. Yeah. Bueno, mi amor, hoy buscando qué compartir con la audiencia en el día de hoy, pues hemos buscado unos temas y no queremos que nadie sea parte de radio, quédese ahí, porque yo creo que de todo lo que vamos a compartir, algo le va a tocar, porque vamos a hablar, vamos a terminar el programa con consejos para parejas, para que se puedan conectar mejor, pero vamos a empezar hablando con los solteros. Así es. Con aquellos que están buscando pareja. Tenemos algo bien interesante de lo que estabas compartiendo conmigo, de lo que encontraste acerca de, parece que hoy en día los solteros sobrepasan a los que están casados. Así es, sí. Y esto tiene que ver, hay diferentes razones. Una de ellas es que las personas no se están conformando con cualquier persona simplemente por tener para tener una pareja. Sí. Yo creo que eso es una observación y unos datos bien lindos para ver. Sí, y que se están enfocando en su preparación, se están dando el tiempo para ser adultos, ¿verdad? Para hacer se enfocan en su carrera. Así que esas son buenas noticias. Yeah. Que no están desesperados tratando de casarse bien temprano. Una de las razones también es porque ahora, hoy en día, hay más opciones. Yo creo que por eso es también que se está tardando las personas en este, bueno, no, a propósito, se están preparando porque saben que tienen más opciones en conocer a alguien. Antes había mucha presión porque, y si no viene otra persona o nadie, o no le voy a caer bien a alguien, parecía que los primeros que venían, de eso había que escoger. Sí, sí, ¿no? Y también a veces puede ser por la edad. Dice, wow, si a tal edad no estás casado, uh-huh, hay algo mal contigo. Y no es cierto. Uh-huh. Así que aquí vamos a estar. Vamos a estar. Espera, Martín. ¿Qué dijiste, Martín? Que se pone jamón, se pone, o sea, te decía, ay, ya tú estás jamón para casarte. Jamón. Sí, porque el jamón quiere decir que tú jamón, sabes, salami. Está sí, tarde. Sí. Ya te van a cocinar. Entonces, ¿sabes que te decían que estaba jamón? Sí. Sí, pero ahora no importa, ahora. No, ahora es más aceptable y no es algo tan común como antes, pero también que no importa la edad, las personas se están casando en diferentes edades, ¿sí? No, no solamente los jovencitos se están casando, pero aquellas personas más maduritas, más, sí, sí, más mayores también. También el primer matrimonio también se está tardando. Se nota que hay personas casándose ya al terminal de los 20, entrando a los 30. Sí, y esto es algo también que se nota que es algo bueno, porque eso quiere decir que se están preparando antes de entrar al matrimonio. Pero sí hemos encontrado que los estudios dicen que hay más solteros que personas casadas. Esto está bien interesante. Pero todavía también están buscando su pareja ideal. Su pareja ideal. Sí, eso es otra cosa. Quieren casarse con la persona ideal. ¿Por qué tú me estás mirando así? Bueno, porque hay mucha gente que también son, que tienen, que tienen miedo a casarse, porque hay tantos divorcios hoy en día que no se atreven a casarse y entonces se mantienen en una relación que no. Sí, es cierto, y también puede hacer que personas no quieran comprometerse. Y entonces tienden su soltería por sí, más tiempo. ¿Quién los beneficios sin cometerse? Epa, ahí sí, estamos. Ahí vamos para otro programa. Esto ya se va a extender aquí. Pero sí, al final, quédense aquí, porque al final de esta programación le vamos a dar a las parejas cómo conectarse mejor. Unas cosas prácticas de cómo conectarse mejor. Y esto va a servir también para que los solteros estén preparándose. Pero vamos a empezar dando consejos a los solteros. Hoy en día hay tantas opciones. Las personas se pueden conocer en línea. Y lo digo. Sí. No. Hay muchas opciones. Antes nada más, pues, bueno, es que era más limitado, sí. Aquí es que se complica la cosa, porque cuando uno quiere encontrar a alguien para compartir su vida, va a conseguir esa persona en un ciclo social, ya sea en la escuela, en la iglesia, en la familia, amigos de familiares, o en el trabajo, ¿sabes? Estos son los círculos más fuerte social que nosotros tenemos. Entonces, si vamos como una fiesta de familia y hay una amistad de un familiar viene, a lo mejor nos podemos encontrar ahí, a lo mejor siendo de voluntario en la iglesia se encuentran, o sea, van a un viaje misionero o algo así, o a lo mejor en la escuela cuando más jovencito, en los estudios, o si no, pues en el trabajo. Sí, uh-huh. Y como aprendimos ayer del grupo For King and Country, uh-huh, que se casó con la muchacha que, ¿cómo se llama ella? Bueno, se casó. Ya la tengo por ahí, sí. Se casó con otra muchacha que también canta. Uh-huh. Y se conocieron a los 17 años, creo. Uh-huh. Pero ya se casaron, llevan 2 años de casado. Ella tiene como 23 años. Uh-huh. Pero ahora son 2 agrupaciones, una de todas hembras, mujeres, y otra de todos varones. Uh-huh. Y entonces hay otro que está, es soltero en el grupo, bueno, estaba soltero, y le tiró el ojito a una soltera del grupo de mujeres, y ya ella le dijo que sí. ¿Cómo? Y entonces anoche estaba uno de los principales del grupo, hablando de otro señor, de otro joven que está soltero también. Y dice, ¿dónde están todas las mujeres solteras? Miren, aquí. Vayan allá atrás y díganle, yo soy tu futura esposa. No. Sí, pero sí, hay que ser un poco atrevido, ¿verdad? Sí, bueno, son en esos círculos que vamos a encontrar la pareja, ¿sí? Ahora, mira, hay que evitar sitios donde personas van a simplemente buscar... Las barras, así que simplemente van a buscar una relación física. Los clubs. Sí, los clubs, las barras, donde quiera que las personas van a buscar solamente relación física, tienen mucho cuidado porque le van a tirar el ojo a uno. Y van a simplemente tienen una cosa en mente, no quieren una relación. Yeah. Simplemente quieren pasatiempo, ¿sí? Por eso es que es bien importante saber que eso es lo que sucede en estos sitios, porque a lo mejor la gente va, no, vamos nada más a pasar un buen tiempo o a ver lo que hay. Cuidado. Uh-huh. Uh-huh. Y tienen que tener cuidado que también la gente fueron ahí a ver lo que hay y te encontraron a ti. Entonces, esos sitios, pues, hay que evitarlos. También hay que tener precaución también en línea, ¿verdad, mi amor? Oh, sí. Porque uno nunca sabe con quién se va a encontrar en línea. Hay muchos que hacen, como el programa es el Catfish. Ajá. Que dicen ser tal persona, tienen su foto, uh-huh, y dicen, precioso, no, yo bien soy... musculoso, bien... Sí, tengo 25 años, vivo en Miami, y soy una modelo, todo sí, eso. Está en, y el después... basement, está en el basement de casa de los padres. Sí, no, hay que tener mucho cuidado, por eso que es bien importante... traérselo a Dios en oración. Sí. Y que sea Dios que nos guíe, ¿verdad? Y él nos va a alertar. El Espíritu Santo nos va a decir a nosotros, estás en un lugar que no debes de estar, uh-huh, o hablando con la persona equivocada. Eso te va a dar una inquietud y cuando eso te pase, olvídate. Uh-huh. Mueve la página y sigue adelante. Sigue adelante. Así es, porque bien. Dios tiene lo mejor para todos nosotros. Claro. Así que no nos podemos desesperar. Yeah. Y nuestras emociones... Nosotros cuando manejamos nuestras propias emociones somos bien débiles, porque estamos vulnerables a cualquier palabras de cualquier persona, a sentirnos aceptados, y por eso es que tenemos que estar preparados de antemano. Sí, si tú eres soltero, soltera y estás buscando esa pareja ideal, tienes que estar preparado de antemano, que Dios prepare tu corazón y que sea el Espíritu de Dios que maneje tus sentimientos y tus emociones, porque si tú las manejas, cualquier chico te va a quedar bien o cualquier muchacha te va a quedar bien y entonces pues pueden entrar problemas y después es muy tarde para recuperar o va a tener que pasar por una etapa de recuperación. Y para evitar eso, pues tú tienes el tiempo para prepararte ahora, pensando que esa persona ideal que Dios tiene para ti también, Dios la está preparando. ¿Sí? Entonces, por donde tú estás, te está preparando, y con esa fe de preparación interior, Dios también está preparando esa pareja para ti. Tras de la escena. Ya, pero tengo una pregunta ahora. ¿Qué tú crees de esas personas que dicen, ay, pero yo no sé si Dios tiene a alguien para mí? Tengo el deseo de tener ese compañero o esa compañera, pero es que no creo que va a llegar a mi vida, o lo veo tan difícil. ¿Qué le podemos decir a esas personas? Bueno, si tú tienes el deseo, entonces Dios también tiene la capacidad de cumplir con ese deseo. Porque Dios nunca da deseos que no te vaya a dar la capacidad para cumplir. Pero sí, tiene que tener mucha precaución en cómo avanzar en esos deseos. Así mismo, como mismo Dios es el que pone el deseo en uno, uh-huh, deja que Él sea el que cumpla ese deseo en ti. Claro, no trates... Exactamente. Mira, mi amor, un consejo para aquellos que se sienten de esa manera. Yo quiero una persona especial en mi vida, yo estoy buscando ese hombre ideal, esa mujer ideal para mí. Si tú tienes ese deseo, es tu responsabilidad decir, Señor, tú has puesto este deseo en mí. Yo sé que es de ti porque tú no quieres que yo esté solo. Ahora ayúdame, prepárame, que en esta preparación la persona ideal que va a estar en mi vida también se está preparando. ¿Y entonces de quién es la responsabilidad? De nosotros. Bueno, de nosotros, la responsabilidad de prepararnos. Sí, pero de traer a esa persona. No, no, ese es Dios. Dios. Pero dame también la paciencia para saber cómo esperar. Exacto. Porque algunas veces nos precipitamos y no, y después, se casan rápido y dice, ¿qué yo he hecho? Exacto. Y digo, ay, ya, ya, it's too late. No, mira, y hay gente que tienen esta postura, dicen, se juntan antes de casarse. Y no saben el daño que están haciendo a su relación. Es por algo que Dios nos dice las cosas que hagamos. Si las hacemos a su manera, vamos a tener esa bendición. Sí. Pero porque hay un proceso. Y no es que somos old fashioned o queremos evitar que tú no tengas tu gusto o lo que sea. Es que hay un proceso por el cual Dios usa ese proceso. Y es un proceso lindo, una manera de entrar en una relación. Y también pues hay otros que dicen, me caso, y si en 3 meses no trabajo, pues me divorcio. Ya entraron en esa mentalidad. Entran con un amor condicional. Y esperando a que lo hagan feliz. Y entonces ahí las expectativas cuando entran al matrimonio están erróneas y están ya expuestos al fracaso. Exacto. Esta es la clave, mi amor, la expectativa. Y vamos a hablar de eso en un minuto. Es como una de nuestras radioyentes fieles nos está diciendo, nos está mandando un texto diciendo que también algunas veces van al compromiso, porque no es un matrimonio, van se juntan y van con esa mentalidad, bueno, yo no me voy a casar porque si me caso, pues si no resulta esto, pues yo me puedo salir fácilmente. Entonces están conviviendo con la persona por 20 años y dicen, no, yo soy soltero, pero no, si estás conviviendo con esa persona, ya no es Ya. Es que ya lo están confesando, si no resulta, ya es que no te va a resultar. Y esto sale todo porque esa perspectiva es de alguien que no está preparado. Ahora, ¿tú quieres estar preparado para esa persona ideal? ¿Quieres que tu corazón esté preparado? Pues vamos a darte algunos consejos de cosas que tú puedes hacer, prácticos. Tú puedes empezar hoy mismo a hacer estas cosas para prepararte para esa persona ideal que Dios tiene. Claro que sí. Se puede ser soltero y feliz, con gozo, ¿verdad que sí? Y eso es lo que queremos aquí decirle a todos aquellos que están esperando por su pareja ideal, de que cómo lo van a poder hacer de una manera que todavía siguen ellos con llenos de vida, ¿verdad? El número uno que le damos, el primer consejo que le damos es mantente ocupado o ocupada. No te quedes en casa lamentándote y llorando, diciendo que solo me siento o que sola estoy, nadie me quiere. No. Necesitas salirte de ese estado, salir afuera y mantenerte ocupado. Hay mucho afuera que uno puede hacer, ¿verdad, mi amor? Con su tiempo. Este tiempo es una bendición para ti. Míralo de esa manera. Hay mucho, mucho que tú puedes hacer con tu tiempo. Cuando te cases, no vas a poder tener el privilegio de tener tanto tiempo en tus manos. Sí, no, te estás acostumbrando tanto a estar de esa manera que vas a tener que compartir tu vida con otra persona. Entonces, manteniéndote ocupado es bueno, pero también tiene que tener esa mentalidad que esto va a ser interrumpido, ese patrón de vida va a ser interrumpido cuando haya otra persona, porque entonces va a tener que compartir juntos, los dos se van a compartir en uno. Mi amor, entonces, las prioridades van a cambiar. Entonces lo que queremos en este punto es que vea que la soltería es una bendición. Y el matrimonio también es una bendición. Yo escuché a una mujer tirar un grito. ¿Qué pasó? No sé, la escuché al otro lado de radio, allá por un... ¿Cómo que ser soltero es una bendición? Claro, bueno, la soltería viene antes de casarse. Es que tu vida no es una bendición, mi amor, tu vida. No importa en qué etapa tú estés, si eres soltero o casado, todavía eres bendecido. Sí. Entonces tenemos que ver en la etapa que tú estás en tu vida, que eres bendecido por Dios. Sí. Aprovecha el tiempo que tienes porque las prioridades van a cambiar después. Este es tu tiempo. Sí, prepárate. ¿Verdad? Y este tiempo es para preparación, para hacer espacio y preparar tu corazón y tu vida para esa persona. Mi amor, entonces, cuando tú estabas soltera, ¿cómo tú te mantenías ocupada? ¿Qué tú bueno, hacías? Me mantuve ocupada, hice uh-huh. el primer consejo. El segundo consejo es tratar algo nuevo. Yo siempre quise estar bien envuelta en la iglesia, uh-huh. tratar nuevos ministerios. Ahí de verdad que llegué a poder a ser maestra de niñas. Uh-huh. Estuve en el grupo de danza, participaba en la cocina ayudando en las actividades para levantar fondos, hice cosas nuevas que antes no hacía. Entonces este es tu tiempo para tratar cosas nuevas. Si quieres ir con el grupo misionero a otro país, hazlo, este es tu tiempo. Cuando estás soltera, soltero, no es el tiempo de estar llorando, es el tiempo de seguir viviendo, gozando de la vida y de las cosas buenas que Dios tiene delante de ti. Estas experiencias te van a ayudar también, porque ahora vas a aprender muchas cosas. Mientras estás envuelto en la vida de los demás, tú vas a estar observando, tú vas a estar viendo cosas, cómo se hacen, cómo no se hace, cómo se habla, cómo no se habla. Va a estar tú preparándote, aunque tú no sepas, es como un training que te está sucediendo cuando tú pues empieza a mantenerte ocupado. Para mí pues yo le di todo lo que es producción, trabajo, sí, y cuánto tiempo yo podía pasar con los niños, pues me pasaba así, o sea que siempre hay algo para hacer. Yes. Siempre hay algo para hacer. Sí, y hay que tener en cuenta que cuando estamos solteros, el perfecto momento para tú descubrir nuevos entretenimientos, hobbies, ¿verdad? Uh-huh. Para encontrarte a ti mismo también, conocer un poco más de ti. Ya cuando tú llegas a casarte, llegan los niños, tienes tu enfoque cambia porque es más acerca de la familia, acerca de tu esposo, tu esposa, de tus niños. Uh-huh. Entonces, es necesario que pases por ese tiempo de soltería. Uh-huh. Como es un tiempo de preparación. No traten de saltarse o de pasarlo de una manera no productiva. Uh-huh. Es el tiempo para prepararse, ¿verdad? Uh-huh. Así que hay que aprovecharlo. ¿Tiene una llamada? Dale. Sí, de tu hermana. ¿O sí? ¿Qué dice? Sí, que ella ya está lista para el de ella. Sí. Sí. Y estaba a carcajada limpia, que estaba... Sí, riendo. Qué bueno. Bueno, uno sabe sí. cuando está listo. Pero también añadiendo a lo que dijiste, es como también el proceso de enamoramiento a casamiento, ¿sabes? Que no podemos brincarlo, porque algunas veces el enamoramiento, como en mi caso personalmente, nos duró muy poco. Ah, cuando ya encuentras a esa persona. Sí, cuando okay. ya la encuentras, uh-huh. ya cuando tú la encuentras, pues no te apures a casarte, ¿sabes? Disfruta el enamoramiento. Bueno, te voy a decir algo, si crees que te vas a quemar, mejor cásate. Oh, bueno, no. Definitivamente. O no estés expuesto en lugares que puedas quemarte. Sí. Correcto. Sí, no, definitivo. Sí. Pero tampoco, ese tiempo es tan lindo para que entonces continúe en el matrimonio. Sí, y por eso es que Dios dice que cuando se casan, el casamiento es dejando a padre y a madre. Ajá. Y los dos volviéndose juntos. Correcto. Formando un nuevo hogar. Que en este proceso de dejando todo atrás, ahí es que empieza uno a conocer a su pareja. Oh, yeah. Y ese proceso, cuando se casan, cuando empiezan a vivir juntos, cuando son uno, cuando se están volviendo uno, empieza a uno notar todas las cosas lindas de esa persona. Preciosas. Sí. También las cosas que no son tan lindas, sí. Yes. Y en todo se encuentra un gusto. En todo se encuentra más bello, más precioso. Lindo. Porque tuvieron su tiempo en conocerse. No, a ti te gustan las cosas así. Yo nunca lo había tratado así. O sea, que empieza a saber las cosas diferentes, a enseñar diferentes culturas que se están uniendo ahora también, diferentes enseñanzas en familia. Todo eso pues es un proceso bien lindo, bien interesante. Y se puede perder si uno va deprisa a la ligera. Ya, sí. Yo creo que es sería como una cebolla. Uh-huh. Así, que tiene layers. Uh-huh. En el enamoramiento vas a poder conocer a la persona por fuera, the first layer. Pero, ¿verdad? Onions smells. Pero son ricas, señor, son nutritivas. Son buenas. Viéndole lo negativo en vez de lo positivo. No, pensé, tell me, Lord. Go ahead, sí, pero que te digo, mi amor. Tú eres como una cebolla, Martín. Escúchenme aquí, muchachos. Sí, soy blanquita por fuera y jugosita por dentro. Sí. ¿Viste? Lo positivo. Sí. Por eso te tengo en estudio de... Ya. Lo que quiero llegar con esto es que no se sorprendan. ¿Qué pasó, Martín? Sí. No, sigue. No, me está diciendo que se lavan los dientes, que no pesta cebolla. No, ajo. Ajo. Sí, porque con un mofongo con ajo, increíble. Sí, qué rico. Bueno, regresando a la cebolla. Lo que quiero decir con esto es que cuando llegas al matrimonio, no te sorprendas que no sabías algo de tu esposo o de tu esposa, porque no era el momento para tú aprender de eso en el enamoramiento. Es el tiempo para aprenderlo es en la convivencia. Así que estar bien alerta en sentido y, ¿cómo decir? Saber de que vas a aprender cosas diferentes, quizás no te gusten o quizás sí te gusten, pero no digas, ay, esto no me lo esperaba. Tienes que estar diciendo, aquí, Dios, tú me trajiste a esta persona a mi vida y voy a aprender más de esta persona. Uh-huh. Pero que no digas, mira para acá, me tenía engañada o me tenía engañado. No, porque mientras más íntimo, mientras más llegan a esa intimidad, esos layers, esas capas de la persona vas a poder pelar una persona. Y llegar hasta el centro, y ahí cuando ya pueden ser uno ya, sí, ¿verdad? Entonces, mi amor, también es importante saber que ese proceso, la paciencia y el amor que sucede durante ese proceso es por prepararse. Es por prepararse. Porque entonces ya tú estás dispuesto a amar incondicionalmente. Y como único tú puedes amar incondicionalmente es dejando que Dios te dé de su amor y aceptando ese amor de parte de Dios. Sí, porque cuando tú llenas tu vida primeramente con el amor de Dios, entonces tienes la capacidad de amar a los demás. Si estamos buscando primeramente una relación para llenarnos, estamos buscando el fracaso en nuestras relaciones. Nadie puede llenar el vacío que solamente Dios puede llenar. Por eso es que es importante tener una relación con Dios. No estoy hablando de religión, no estoy hablando de ir a la iglesia, porque mucha gente puede ir a la iglesia y tener su religión. Estoy hablando de una relación personal con Dios que llena el vacío de tu corazón cuando viene al amor. Y cuando tú conoces de total que Dios te ama incondicional, entonces tú le puedes hacer a Dios las preguntas difíciles. Como, Dios, si esta persona es para mí, tú me lo vas a enseñar. Y si no es, pues tú me vas a dar la fuerza para alejarme. Tú vas a permitir que esto no siga hacia adelante. Esas son oraciones bien atrevidas y bien fuertes para hacer, especialmente si uno está buscando llenar el vacío con otra persona. Pero cuando ese vacío está llenado por Dios, uno puede tener la confianza de decir, Señor, si esto no es de ti, tú lo quitas de mi lado. Y si es tuyo, pues va a florecer y le doy la bienvenida a ese amor, porque yo sé que es a través de esta relación que tú también me vas a demostrar más amor a mí y tú me vas a dar la oportunidad de demostrar el amor que tú me has dado. Así es. Y es algo importante también acerca de las personalidades. Porque en el tiempo que tú estás dating, tú puedes ver la personalidad de esa persona. No te hagas el ciego. Y después diga, ay, pero yo no sabía, porque sí tú sabías, porque eso es algo que quizás, uno siempre trata de portarse lo mejor que pueda, claro que sí, al principio, pero pasa un poquito más, por eso que es bueno el tiempo de conocerse, de enamoramiento, porque vas a relajarte en un tiempo, ¿verdad? Después vas a pelar más. Y vas a poder ser verdaderamente... Y es bueno saber, okay, me gustaría estar el resto de mi vida con una persona con esta personalidad. Porque hay personas que son bien firmes, ¿cómo decir? Bien fuertes de carácter. Hay otros que son más dócil. Entonces, estudia. Johnny. ¿Eh? Johnny. Sí, hay que saber ¿con quién es que te gustaría? Descubre primero en este tiempo de soltería cuál es tu personalidad, ¿verdad? No, y saber cuál es la personalidad que sería perfecta con la tuya. Sí. ¿Verdad? Sí. Esto es algo que yo hice con Johnny. Sí. Yo tomé un examen de personalidades y me dijeron, ok, con estos eran los cuatro colores. Este color es la perfecta combinación, aunque con los otros también puede, porque te decía los pros and cons. Sí. Y bueno, cuando yo conocí a este joven aquí, a mi amorcito bello, yo lo hice pasar para algunas pruebas. Sí, antes de conocerlo físicamente. La única razón de mi adoración. Mira, para conocerla. Es para no perder tiempo. Tuve que coger un examen para conocerla. Tuve que pasar por un examen. Y yo por una listita. Yo tuve un examen. No, yo tenía mi lista. Hijo. Sí, mi lista. Pero valió la pena, mi amor. Claro, coger sí. El examen. That's the right amount. Y a mí me encanta cómo tú pelas cebolla, mi amor. Sí. Vamos a celebrar el amor. Mira, antes que celebrar ese amor, yo no voy a pelar ninguna cebolla, pero mira, a mí me van a pelar a mí si yo digo esto, pero dice, se habla papá, dice, jajajaja, me gusta todo de ti, papito, excepto tu mal carácter. ¿Quién dice eso? ¿Quién es? Una persona solamente me puede decir eso a mí. Oh, sí. Ah, te lo mandaron a ti. Claro, sí. Claro. Pero pero dice que estoy mejorando. Sí. No, pero yo no conozco ese lado tuyo. No, es ella la que está viviendo con él. Sí, tú eres una persona bien. Es que cuando me enojo, pero yo reconozco mi error. Sí. Y mi error es cuando me enojo, callo. Pero sabes que eso es bueno que calles, bueno, porque si hablas puedes decir algo que te vas a arrepentir. Por eso es que me callo. Eso es para Telmita. Eso es bueno. Deja que aquí Martín se quede calladito. No. Pero ¿por cuánto tiempo te quedas callado? Ese es el error. Espera. Ahí estamos. El silencio ese no puede durar mucho. Marriage counseling session. No. Esto es algo para cada individuo. No solamente en pareja. Sí. Pero sí, es una buena práctica, mi amor. Eso lo hemos aprendido. Que si tú no tienes nada lindo que decir, mejor que no digas nada. Es bien bueno uno controlarse y aguantar sus palabras y sus emociones. Pero no es bueno para uno internamente. Uno tiene que sacarlo. Por eso que dicen que lo escriba. O sea, tiene que sacarlo de ti, de una clase de expresión. Si tú no lo dices, lo tienen que escribir, y después no mande la carta a la bota o la quema. La quema. Pero la cosa es que tiene que expresarlo de una manera, porque si te queda con eso interior, te puede hasta enfermar, chico. Especialmente no. Cuando es por mucha duración, como tú sabes. Sí, pero Martín, mira acá. Uno sabe cuando se está enojando, ¿verdad? Que es como el agua que está hirviendo, cuando se está calentando y llega a hervir mucho. Pero también, Martín, uno sabe cuando se está enfriando, cuando se está calmando. ¿Tú me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. Entonces, después que tú te calmes, sí, es necesario que tú hables el por qué te enojaste. Quizás fue por algo sin sentido o con sentido, pero es necesario que lo expreses. Porque quizás se pueda evitar la próxima vez. Es correcto. Así que en el tiempo, como mi esposo te dijo, que sí, lo puedes escribir, votar, ir por el proceso de locura ese. Pero es necesario que lo comuniques a tu esposa. Oh, definitivo. Sí. Porque y dejárselo comunicar de una manera en la cual ella entienda, ya sea el dolor que pasé, o el mal rato que pasé, o la bobería que fue. Uh-huh. Porque también muchas veces por chiquilladas, como uh-huh. dice ella, tú sabes, uno se enoja y no se supone que llegue a eso. Ya después de 23 años uno se supone que ya se... No, mira, uno nunca deja de crecer y aprender. Y de conocer. Claro, uno mismo... Uno cambia. Uno mismo se va a sorprender poco a poco de lo que... Mira, como yo era antes y como soy ahora. Uno va cambiando, así que se mantiene la relación bien interesante. Sí. Y por eso es importante, ustedes que están solteros, estos consejos son para ustedes. Prepárense ahora, porque eso es lo que Dios quiere hacer. Sí. Que usted esté preparado para cuando entre al matrimonio, esa relación. relación tan linda. Es la relación más importante de nuestras vidas. Sí, sí. Y le voy a explicar por qué cuando regresemos. Pero por ahora, vamos a celebrar el amor, ¿sí? Para aquellos que sí celebran el amor entre pareja, pues en esta mañana siempre les recordamos que se aguanten de las manos todos los días, se miren a los ojos y se recuerden su historia y sepan que Dios está haciendo cosas maravillosas. Y si esa persona especial está ahí al lado tuyo ahora mismo, pues dale un beso, un abrazo y dile gracias a Dios que estamos juntos y junto a ti yo sé que vamos a alcanzar a hacer todos estos sueños una realidad. Y para aquellos que esperan pareja, pues con siempre con la oración que Dios me está preparando para los mejores días de mi vida. Pero si tú celebras el amor, bueno, aquí está esta canción. Para mí, you know who you are. It's me. It's you. Definitivamente nada que cambiar. Te has convertido en toda mi felicidad. Definitivamente basta respirar para sentir completa tu totalidad. Hay un ángel en tus ojos, vida mía. Hay un ángel que respira. Tan solo quiero estar. Que estoy hecho para ti, no hay más. Junto a ti, hundirme y en un instante oír de todo lo demás. La vida quiero pasarla junto a ti. Con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Con Dios, todas las cosas son posibles. Si preguntara cómo estás, ¿qué me dirías? ¿Será que mentirías o te confesarías? Yo sé que hay obstáculos en el camino, pero si guardas todo, arriesgas tu destino. Yo con las voces en tu cabeza. Dirán muchas mentiras de tu personalidad. No dejes que el temor gane más terreno. Levanta tu cabeza y sigue derecho. Levántate, Dios te ha llenado de su gracia. Levántate, verás el sobrenatural poder que Dios te va a regalar. Y Él nunca te va a fallar. Que inspira fe, la 95.9 FM. Y la invitamos a que nos acompañe a través de radiofe95.com. Ahí encontrará pues el recurso de fe cuando más tú lo necesitas. Puedes descargar nuestra aplicación y llevarnos contigo donde quiera que vaya. También van a encontrar a Renuevo, renuevo.com. Es la plataforma donde puedes escuchar mensajes, prédicas y programas de radio cuando quieras, donde quiera. Y puede compartir con toda su familia. Pase hoy por radiofe95.com y únete a la revolución, el movimiento que está haciendo una gran diferencia alrededor del mundo. Mi amor, pues está todo ocupadito por aquí. Las redes sociales, los teléfonos, las personas pues están poniendo atención y dando sus comentarios. Y como dijimos al principio de esta programación, que se ha encontrado que los solteros están sobrepasando a los casados. Y esto es porque más personas están tomando su tiempo en escoger su pareja. Y entonces, no te apures. Dios tiene a alguien especial para ti. Si Dios te dio el deseo para tener a alguien en tu vida, Él también va a suplir y empieza a suplir preparándote a ti, dándote oportunidades para preparación. Ya hemos hablado acerca de algunas ideas prácticas que puede empezar a practicar en el día de hoy para poder prepararte para esa persona especial. Y la primera fue mantenerse ocupado. Tratar algo nuevo. Sí, tenemos unas cuantas más. Ok, y vamos ahora para la tercera. Es ser espontáneo. Ese es tu tiempo para ser espontáneo cuando estás soltero. Porque imagínate, aquí no tienes que planear nada con tu pareja. Solamente si tienes deseo de tomar un viaje a otra ciudad o a otro estado, a otro país. ¿Con quién tienes que contar? No tienes que contar con No tienes que pedir permiso. No es pedir permiso. Más te vale no dejes esos viajes solos en tu pareja. Es que hay personas que dicen así, que cuando están casados tienen que pedir permiso. Yo no creo que cuando están casados es que los dos son uno. Dos viajan. Este es el tiempo que aquí ya vemos como tenemos, manejamos nuestro tiempo y no hay más nadie incluido ahí. Puedes coger tus cosas. Irte de viaje. Si te quieres mudar a otro vecindario. Sí, muchas cosas, ¿verdad? Quieres tratar un trabajo nuevo. Quieres volver a la escuela. Si quieres irte a la playa ahora mismo, puedes coger y te vas. No tienes que planificar nada, que si el esposo está de acuerdo, que si los niños con quien lo dejo. Aprovecha, este es tu tiempo que estás soltero y soltera. ¿Verdad? Este es tu tiempo para desarrollar tu espontaneidad. Se despertó alguien allá. ¿Qué pasó, Martín? Martín. Sorry. ¿Qué pasó? Me gustaría ser soltero alguna vez. Algunas veces dije, come on, man. Hay que pagarle el micrófono. Come on, man. Hay que pagarle el micrófono. Eso fue demasiado. Mira, me mandaron un texto. Prepárate. Eso no duró ni 3 segundos. Buen Dios. What? No, esto no lo puedo decir. God. Esto no lo puedo decir en la radio. No, yo no lo digo. No, pero eso es lo que tú a dijiste. A ti te están mandando. Como yo no lo estoy diciendo, yo creo que te lo mandaron a ti. Sí, a ver. Pero no, es que eso no está supuesto decir. Martín, no. ¿Qué es eso? No, pero mira, lo que yo sé que lo que Martín quiere decir es que. Save me, please. No, bueno, voy a tratar. Okay. Prepárate. Voy a tirarte una cuerda, pero recuérdate que dame un freebie, por favor, dame un freebie. Dame un freebie. Pero como estaba explicando Yami, que ahora está la libertad. Ahora cuando soltero tú tienes la libertad de hacer, pues, lo que deseas hacer, tratar cosas espontáneamente. Pues Martín a lo mejor quiso decir que no encuentra manera de ser espontáneo. ¿Verdad? Eso es, Martín. No sé. Es que sí, gracias, yo. Puede ser espontáneo, pero te puede tomar un poquito más de tiempo. Yo creo que... Martín se metió en una que ni aquí ni el médico chino. Pero yo sé que Telma te ama incondicionalmente. Sí. And she's very forgiving. Sí. Gracias, Yami. Sí. Estoy preparando a Telma. Mira, llamando... hubieron dos llamadas mientras tanto. Ajá, dime. Okay. Sí, dime. Dale con las llamadas. Llamó Calderín. Bien tempranito en la mañana, perdóname, Calderín, que saludos, no. Saludos, Calderín. Sí. Y manda felicidades a mí. Claro. A Telma por el aniversario. Ya, mucha felicidad le manda a Telma. Muchos besitos y abrazos. He guardado ese mensaje, pues si acaso se metía en problemas. Y a ti que te controlaras, que no te metieras en problemas. ¿A mí? A ti mismo. Yo no me meto. Y a Yami te mando muchos saludos. Que salud. Está bueno el tema de hoy. Sí, yo no me meto en problemas. No, que va. No, y Oropesa. Uh-huh. Oropesa también llamó al pastor diciendo felicidades también, que el tema está muy romántico, que le dio piel de gallina. Piel de gallina. Ajá, el tema. Piel de gallina desplomado. Desplomada, correcto. Y que más adelante vamos a estar mencionando una actividad dos actividades que él tiene. Sí. Yes, thank you bueno, por la llamada, síganos llamando, por favor. Llame a Martín, que cuando no lo llame, mira el problema el grande. Plumero, la pluma es lo que me van a sacar. Tú vas a estar desplumado. Va a tener piel de gallina y es por la desplumación que me van a... Sí, mi amor, entonces... No, mire. Yo dije ese comentario porque algunas veces uno necesita su tiempo solo. Uh-huh. Tú sabes que you need your alone time. Es necesario. Sí, correcto. Sí. Entonces, uh-huh, cuando uno tiene ese momento solo, pues uno se siente como soltero. Porque uh-huh, siempre ella y yo estamos juntitos todo el tiempo. Que si vamos para un lugar, estamos juntitos. Uh-huh. Desde que fuimos novios. Sí. Siempre hemos sido qué así. Lindo. Y se supone que sea así. Sí. Porque no, eso de estar uno por un lado y otro por otro, no. Es bueno, sí, tener su tiempo alone o tiempo con los caballeros o con tus amigos, tú sabes, uh-huh, sacando tiempo jugando domino, porque a ella no le gusta el domino, pero a mí sí. Uh-huh. Necesitas ese tiempo. Pero aquí tiene que comunicárselo y dejarle saber que se pongan de acuerdo cuándo va a ser tu tiempo y el tiempo de ella. Porque a mí no me gusta estar sin ella. Entonces quiere estar solo pero acompañado. Sí, quiero que esté ahí pero calladita, tú sabes. Oh, eso es otro problema. Ay, ya. Y él sigue metiéndose. Mira, vamos a seguir hablando con los solteros, si no todos ellos se van a quedar así y no quieren, dicen, olvídate. Si es como dice Martín, ¿quién mira para allá? Bueno, aquí le vamos con otro consejito. Sí, vamos. ¿Cuál? Sí, bueno. Sabes que si eres soltero ahora, seguro que te relacionas con personas que también están solteras. Pero ¿qué pasa cuando alguien se casa de ese grupo? ¿Verdad? Todavía puedes compartir con esa persona, pero que no sea nada más con esa persona casada. Es necesario que te sigas relacionando con tus amistades solteras también. ¿Verdad? No las dejes a un lado los casados, pero que no sea como... que te tome mucha atención o que te vengan que sean los principales. Uh-huh. Si todos se casan, bueno, consíguete otro grupo de solteros. El otro consejito aquí rapidito es ser parte de un grupo de solteros cristianos en tu iglesia, uh-huh, o en otra iglesia si en la tuya no lo hay, o inicia uno, ¿verdad? Okay, sí, eso, mi amor, eso es un problema grande. Aquí nos han llamado en emisora si sabemos de grupo de solteros en iglesia, en comunidad, especialmente porque hoy en día es bien difícil, o sea, saber de dónde viene la persona, de qué clase, si se puede buscar recomendaciones, no se sabe. Entonces, pues, tenemos que estar en un ambiente que nos sentemos cómodo, que podamos hablar, conversar, y que no sea solamente que crezca amistades, porque que no sea que vamos a ir a buscar pareja y ya está. Es a crecer. Porque mira, en la iglesia no se va a ir a buscar pareja, pero sucede que las personas se conocen en la iglesia. En el trabajo no se va a ir a buscar pareja, pero sucede que uno encuentra, en la escuela tampoco, pero son en esos círculos sociales que uno va a encontrar esa persona. Sí, algo que yo me he dado cuenta, que hay iglesias americanas que ellos tienen grupos de solteros, uh-huh, para adultos, uh-huh, y esto no es como to go dating, no, sino para hablar de sus problemas como solteros, uh-huh, ¿verdad? Para hacer un apoyo a uno con los otros, uh-huh, aprender de las otras personas que han sido bien exitosos en su tiempo de soltería, uh-huh, para que se aconsejen, es un grupo de apoyo, uh-huh, pero lo lindo es que hacen actividades juntos también, sí, y ahí puede surgir una linda relación, todo empezando con una linda amistad. Sí. Esto es algo que yo no he escuchado en las iglesias hispanas, que no hay algo mucho, así. No hay mucho. No sé de ninguna. Yo sé que nosotros con la... Pero sería bueno, pastores, si se animan, uh-huh, y alguien que esté soltero, que Dios le toque su corazón, que quiera hacer un grupo de solteros, sí, apóyelo. Uh-huh. Apoye a esa persona que quiere iniciar esto, porque va a ser de gran bendición. Sí. Hay mucho material afuera que uno puede leer y compartir en grupo, uh-huh, ¿verdad? Y también hacer actividades. A lo mejor, porque se hacen... Yo sé, pero es que en la comunidad de fe hispana, no ha sido parte de nuestra cultura implementar lo que es el grupo de solteros. Y a lo mejor puede ser porque personas dicen, no queremos ser responsables de la... Es que no van de lo que pensar. De lo que a lo mejor puede suceder de grupos así. Pero mira, esto es lo que yo quiero decir. Que míralo de esta manera. Van a ser responsables por matrimonios exitosos que puedan suceder si estos grupos sí existieran, ¿sí? Si estos grupos sí existen, podemos ser responsables de muchos matrimonios y familias ser establecidos. Entonces debemos de verlo de ese punto de vista, porque hay muchos grupos allá afuera que no tienen la base cristiana. Y a veces son las alternativas que las personas van y se encuentran con personas que no son ideales para ellos. Claro, no, como mismo no, en las iglesias hispanas se enfocan en los matrimonios una, uh-huh, vez al año, que hacen los retiros, hagan algo para los solteros, uh-huh, ¿verdad? Y mientras usted más los enseñe, le dé más sabiduría a esas personas que están solteras, van a tener matrimonios más saludables, sí, y menos problemas con que se van a enfrentar, porque es un tiempo de preparación, como hemos dicho. Uh-huh. Así que no se olviden de los solteros, pastores. Sí. Se pueden unir. Mira, algo que donde yo vivía antes, hicimos en mi iglesia, lo dijimos para las personas que estuvieran en otras iglesias, se unieran en un lugar, no importa de qué iglesia tú fueras. Y entonces ahí podías conocer a otros solteros también. Uh-huh. Pero todo empezó, no fue como para estar, ya mira, dame mi teléfono. Sí, no se podía intercambiar de teléfono hasta que si alguien ponía al final de la reunión, mira, me gustaría tener una amistad con tal persona, tú pones en tu teléfono, uh-huh, en tu nombre, y la persona, y lo pones en una cajita. Y entonces si esa persona puso tu nombre, entonces ahí es que se intercambiaba la información. Uh-huh, uh-huh. Pero algo así se puede empezar, sí, a hacer. Sí. Hay que ser creativo. Creativo, sí. Y yo creo que nosotros en la comunidad cristiana tenemos una linda oportunidad. Claro que sí. Ok. Bueno, aquí seguimos. La número 6 es, hay que parar de estar siendo obsesivo buscando a esa persona ideal. Uh-huh, uh-huh. Eso te va, te va a robar, te va a robar. ¿Será ese? ¿Será esa? ¿Será ese? ¿Será ese? ¿Será esa? Sí. No, tienes que vivir tu vida, disfrutarla. Yes. Sí. Y cuando se te aparezca delante de ti, tú vas a saber. Uh-huh. Porque Dios te va a dar la señal. Sí. Pero no estés obsesionado buscando y preguntando, como dices tú, mi amor, ¿será que él? ¿Será que ella? No, ese no es el, ese no puede ser lo que está guiando tu vida en el tiempo de soltería. Que sea Dios, que se siga llenando de su paz y de su gozo, de su paciencia, ¿verdad? Y hazte útil en las manos de Dios. Dios te puede usar muchísimo más cuando estás soltero por el tiempo que tienes en disposición. Así que... Y cuando te cases va a ser una promoción de otra cosa totalmente exactamente. Diferente. Exactamente. Y va a ser lindo también, pero por ahora supuesto. Aprovecha lo lindo que es este proceso. Ajá, tú puedes estar solo, pero no triste. Y siempre estás acompañado. Sí. En el tiempo de soltero tienes tiempo para servir afuera de casa. Ya cuando te cases vas a seguir sirviendo, pero más ahora dentro de tu casa. Sí. Y la disponibilidad que tienes para servir a otros. Exacto. Más afuera. Sí. Y entonces después es la disponibilidad que tú tienes para servir adentro. Yes. Así sí. es. Bueno, y a ver, el número 7 es usa tu tiempo para prepararte para matrimonio. Uh-huh. Ve a estudios, a cursos de matrimonio. Uh-huh. También puedes hablar con personas que llevan muchos años de matrimonio, preguntarle qué ha sido lo que los ha mantenido juntos. Sí. Ajá. Puede ir a la librería uh-huh. y sacar libros y CDs acerca del matrimonio. Y estudiarlos. Uh-huh. Así es. Así que pueden sacar tiempo para prepararse. No esperen a que estén casados para prepararse. Y aprender qué decir y qué no decir y cuándo decir y cuándo no decir. Y ese es el último. Exactamente. No, tengo okay. Tres más rapidito. Sí. Uno es, pasar tiempo estudiando la Biblia y en oración, uh-huh. bien importante. El número 9 es orar por tu futuro esposo o esposa. Sí. Ora por esa persona. Uh-huh. Tú no sabes... quién es, ni sus necesidades, pero tú todavía puedes orar por él. Dios sabe quién es. Sí, y lo está preparando. Solo ora para que su fe sea fuerte, ¿verdad? Ora por todo lo que Dios ponga en tu corazón, por orar por esa persona. Y una bien importante que nosotros hemos experimentado es que es en las buenas y en las malas. Oh, tienes, sí. tienes que saber que van a haber cambios a través de la vida uh-huh. y que tienes que estar preparado para... cualquier tipo de cambio que venga en esa relación. Uno no puede decir, esto no fue lo que yo esperaba. Exacto. Ya, yo me rindo con esto, ¿no? Es, este es el tiempo de prepararte porque la vida pues, va a dar muchos retos, pero lo lindo es, con esa persona al lado tuyo, los dos van a poder superar esos retos y su relación va a ser aún más fuerte. Uh-huh. Ya. No, ahí de verdad sí vamos a poder mostrar ese amor incondicional. Uh-huh. Porque ya cuando haces ese... Commitment, ajá. Sí, ese compromiso, no. Covenant, pacto. Ese pacto, pero mira, es un pacto. Mira esto, la palabra pacto es una promesa conmigo mismo. Muchas personas se creen uh-huh. que es una promesa que yo le hago a otra persona. Como por ejemplo, mi angelito, yo no hice la promesa a ti, yo me hice la promesa a mí mismo. Y a Dios. Que no, delante de Dios. Ajá. Uh-huh. Que yo hasta la muerte nos separe, no importa lo difícil que sea. Entonces, ese compromiso es una promesa que yo hice, un pacto que yo hice entre mí mismo, que yo lo tengo que tomar de esa manera. Yeah. Sí, porque va a haber que momentos, no depende de mí. No depende de ti, porque entonces eso quiere decir que mi amor es condicional. Exacto. Me gusta porque lo linda que eres, lo bueno que cocina, lo lindo que te trato. Lo lindo que trato. Uh-huh. Entonces, los días que a lo mejor estas cosas no dan el grado que uno espera, uh-huh. pues entonces tú no diste de tu parte, esto no es lo que yo no esperaba. Entonces, este es el tiempo cuando tú eres soltero, soltera, este es el tiempo que Dios está preparando esa circunstancia adentro de ti. Por eso es que no se puede ir tan ligero cuando se conoce a tu pareja, te tiene que ir por todos esos procesos, porque va a encontrar lo lindo que es el desarrollo de conocer a esa persona y no te va a dar de golpe, lo va a esperar, va a estar preparado y Dios va a tener tu corazón preparado. Recuérdate esto, que Dios nunca te va a dar carga que tú no puedes llevar y más de todo, tampoco te va a dar el sueño que tú no puedes alcanzar. Por lo tanto, los dos, Dios te los va a dar. Te va a dar esta vida ideal, y con los problemas difíciles que vengan, Dios también te va a dar la fortaleza para seguir hacia adelante. Y este es el tiempo para prepararse. Solteros, solteras, prepárense, porque los mejores tiempos de su vida están aún por delante. Así es. Por eso así es que es bueno siempre buscar lo lindo de adentro de la persona, uh-huh, antes de lo lindo de afuera, porque lo lindo de adentro siempre se refleja, uh-huh, en lo de afuera. Oh, como yes, mi esposa. Yeah. Que mi esposa es preciosa por dentro. Oh. Y por eso es que se refleja afuera. Y si ella se ve tan joven, que no se notan la edad que tiene, porque ella es tan jovencita por dentro como es por fuera. Brownie points ahí. Come on, honey. Hasta a mí se me olvidó lo que tú dijiste. He loves you. No, a mí, hasta a mí se me olvidó lo que tú dijiste. Ella se desmayó. Se desmayó porque no me ha dicho nada. Yo voy a tener que, darle rewind a la grabación para, no, mi amor, para recordarme. Edítalo, por favor. Se me olvidó. Para procesarlo. Porque se me olvidó. Eso fue tan lindo que se me olvidó lo que tú dijiste. Bingo. Dale. Sigan con el show. ¿Cuál es tu último dos? Bueno, no. Ya voy para el número 10. Que este es el último, pero ese tiene que ser el primero. Sí. Acordarse de su primer amor. Uh-huh. No podemos olvidarnos de nuestra relación con Dios. Esa tiene que ser nuestra prioridad número uno, uh-huh, para todo, ya sea, sí, para los solteros, para los casados, para todo ser humano. Sí. Tu capacidad, sí, de más viene de ese amor que de tú tienes ese con amor. Dios. Uh-huh. Uh-huh. Si quieres de verdad aprender a amar incondicionalmente, tienes que ir al que te puede enseñar que solamente es Dios. Uh-huh. La relación del matrimonio es la más importante que uno va a tener en toda su vida, porque, y también, mi amor, es la más frágil. Es la más frágil. Es la más importante y la más frágil. Es la más importante porque los hijos van a venir y también se van a ir, pero tu pareja se queda. Van a pasar por problemas difíciles, van a pasar por momentos de enfermedad, de salud, de tristeza, de frustraciones, pero todavía ese amor va a crecer. Es la relación más importante que tú vas a tener. Por eso es que dice la escritura bien claro, van a dejar todo atrás, todo lo que conocen, todo lo que es su cultura, y van a formar una nueva unión. Y también es la más frágil, porque hace falta mantenerla constantemente. En uno de los seminarios de matrimonio que fuimos, mi amor, ¿te recuerdas? Oh, la enseñanza. Sí. Dice, dijeron que... Ay, me encantó el ejemplo ese. Sí, ¿lo quieres decir? Sí, tú puedes tener familia en otro país. Martín, ¿tú me escuchas? Tú puedes 100%. tú puedes tener amigos. Cuando tú tienes amigos que hace tiempo que tú no hablas con ellos, amigos en otro estado, a lo mejor en Miami o lo que sea, pero cuando hablas con ellos es como, wow, qué bueno verte, qué lindo es. Yeah. Y a lo mejor han pasado 5 años, 7 años, y todavía pueden actuar como si fuera ayer que dejaron la conversación. Pueden empezar desde ahí, desde ese momento. La conexión es bien momento. Fácil, sí. Ahora, deja de ver tu esposa por 5 años. ¿Ah? Deja de verla por un mes. Deja de llamarla por 2 días. ¿Qué pasa en ese encuentro? Ese encuentro no va a ser tan lindo. No va a decir, wow, tanto tiempo que no te veo, qué lindo verte otra vez. Pero qué linda. No, eso no va a suceder. Y si tarda años, a lo mejor viene a presentarte su nuevo marido y con sus hijos y, uh-huh, todo, porque es una relación que necesita constantemente ser tratada, sí, y mejorada. Abonada, sí, echarle agua. Sí, siempre hay que mantenerla. Porque todas las otras amistades, puede pasar los años y todavía uno conectado. Entonces, ¿cómo, uh-huh, podemos... tener esa relación bien cercana, así, bien pegaditos, más íntimos? Sí, bueno, cuando uno se casa. ¿Qué? Bueno, vamos a hablar de eso un poquito. Y mira, déjame decirle algo. El amor, no, para aquellos que están solteros, el amor se pone mejor con los años. A lo mejor esto no es lo que te enseñaron como a ti. Un vino. Sí, no, a lo mejor no fue porque se notan, se han visto las historias de personas que han estado juntos. O sea, 20 años, y de momento, ¿qué pasó? Ya no están juntos. se separaron, pasó algo y ya no están juntos. Se ha visto esos escenarios. Sí, sí, que wow, después de amor eterno, casi, tú sabes, 20 años, 30 años es una vida completa con una persona. Sí. Y que de momento ahora, pues, no estén juntos. Entonces, ¿será? Para aquellos que no están casados, a lo mejor se preocupan y dicen, ¿será que esto se pone más duro y más difícil? No, esto se pone mejor. El primer milagro de Jesús lo hizo en una boda. Pon mucha atención, Martín, ¿tú me escuchaste? Con vino. Sí, ajá. El primer milagro de Jesús fue en una boda. Y mira esto, se acabó el vino. Se acabó la fiesta cuando se acabó el vino. Pero mira bien lo que pasó. Vino Jesús y María le dijo, mira, haz algo acerca de esto, de lo que está sucediendo aquí. Uh-huh. Y Jesús, la María le dijo a los que estaban ahí, hagan todo lo que él diga. Exacto. Mira qué consejo bien. Si tú haces todo lo que dice Jesús, esto es lo que te va a pasar a ti en tu matrimonio. Él dijo, llenar las vacías de agua. Las vacías vacías de agua. Y cuando fueron a probar el agua que habían puesto, era el mejor vino. Mejor. Hasta tanto fue que le dijeron al que estaba tirando a la fiesta, dice, todos dejan el peor vino para el final, pero tú dejaste el mejor para el final. Amén. Eso quiere decir que tu matrimonio se pone mejor y mejor y mejor con los años. ¿Sí? Este es el primer milagro que hizo Jesús. Esto es algo que nosotros debemos ponerle en nuestro corazón y desear y decir, yo sé que esto se pone mejor y mejor y mejor. Amén. Uh-huh. Yeah. Amén. Y aquí vamos a estar dando unos consejos prácticos para ayudarnos a mantener a que su matrimonio se ponga mejor y mejor. Sí, y si usted tiene cualquier comentario, pregunta, si quisiera llamarnos, lo puede hacer. Al 352-347-9576 y también a nuestra línea electrónica 352-593-0095. O a la página de Al Próximo Nivel en Facebook y también la página que está calientita, hechita, acabadita de hacer en Radio Fe. Nada más, así, Play, Radio Fe, en Facebook. Él está nervioso, no sé lo que está pasando allá. Voy a leer todos los textos que me mandó Telma aquí. Ya me dijeron, yo te amo, con muchos corazoncitos. Yes, yes, yes, yo amaro de Dark House. Todo es posible. Grandioso, omnipotente, andas para siempre, diste todo por mí. Y hoy vivo para ti. Mi escudo, mi fuerza, mi aire, eres mi sustento, tú eres mi aliento, yo dependo de ti, eres todo para mí, invencible, la cruz no pudo con el invencible, resucitó y vida me dio. Salvación y alegría, clavado en la cruz quedaron los pecados, toda enfermedad somos libres, nada en este mundo podrá detenernos, con nosotros va el invencible, nada puede contra mí, de la mano me lleva el que resucitó, toda enfermedad. María Peters, ella pues abrió el concierto anoche, es la esposa de uno de los integrantes de For King and Country. You gotta be brave, tiene que ser valiente. Y en estos días, si tú eres soltero, soltera, yo sé que eso es, eso de verdad pues le cae, tiene que ser valiente. Y también pues aprovechar, y esos consejos que te estamos dando en el día de hoy, pues ponerlo en práctica para cuando llegue esa persona ideal en tu vida, tú estés preparada, preparada, preparado, ¿sí? Sí, mi amor. Sí, no, que aquí me estén preguntando si le cantamos ya Happy Birthday a Martín. A Martín. Sí. No, antes de acabar el show, ¿sí? Sí, sí, antes del show. Mira, también mandaron mandaron textos de Nueva York diciendo que están escuchando el programa por allá y que Dios nos bendiga a nosotros, a todos nosotros. Gracias, aquí en igualmente. Grabación. Es Jackie, la del programa de la iglesia. Entonces dice, Dios te bendiga, yo entiendo porque me hace falta mi papi. Porque ella está en Nueva York y el papito de ella está acá. Oh, how cute. También hemos recibido saludo desde Buffalo, New York. Rubén está también en línea, dice, está escuchando, y saludos a todo el mundo en cabina número uno. En cabina. Oh, sí. Wow. En estudio A. Está bien, Rubén, gracias, papá. No, él dijo en todos. Fui yo. Y también mandaron otro de aquí, de Ocala. Y dice, Para mí, solo tienen que ser fanáticas de los Mets. Okay. Bueno, esa también tiene que ser. Hay prioridades, tener, tú sabes, sí, no, tiene que tener requisitos, por supuesto que sí. Como la listita que hizo Yami y que Telma. Que hacen listitas antes. No, y te digo que Dios me dio más de lo que yo puse en esa lista. ¿Verdad? Yes. Wow. Dios se lució. Se pasó la mano. Se pasó. Me sorprendió. O de verdad soy, como ella dice, o la lista no era muy detallada. No, mi lista era bien detallada. Esa lista, Dios verdad, se pasó. De verdad que conmigo, se pasó y no fue contigo, fue no, con ella. Para mí, Dios me dio mucho más de lo que yo esperaba o imaginaba. Oh, por supuesto que Yes. I don't know how to grab that. Me dio mucho más de lo que esperaba. En peso, espero. No en libros. No, mira qué chiquitita ella. Yami, thank you. Pero cualquiera puede. Chiquitita, yo la levanto con un brazo a ella. Sí, está bien. Sí, Sí, no, aquí estoy leyendo un mensaje, un texto que nos mandó nuestra amiga Rowie. Sí, buenos días, Yami, Johnny y Martín. All right. Sí, gracias. Dice que nos mandó algo por Facebook acerca de Mr. Wright. Oh, interesante. Vamos a estar chequeándolo pronto. Gracias, Rowie. Nos mandan otro diciendo el amor es ciego, de lo que tú estabas hablando. El amor es ciego. Bueno, el amor hay que mandarlo a yo digo cuando estés soltero, mira bien, cuando te cases ahí entonces mira con un ojo, ¿no? No, mira. No hay que ponerle lentes. Hay que ponerle lentes. Si el amor es ciego, hay que ponerle lente para que vea. No, pero es que yo digo cuando uno está en el tiempo de espera, no, que no esté ciego. No, porque pero ya cuando se case. El dicho de amor es ciego es porque uno se deja guiar por las emociones. Claro que sí, el mundo es increíble, qué lindo. Precioso, perfecto. Yo sé, mira, una confesión. Yo sé que cuando conocí a Yami, yo no trabajé como por 3 semanas. No ni podía. Yo tampoco. Yo no podía. Yo estaba como, oh my God, no puede ser. Yo me perdía manejando. Ni era eso. Ella se perdía en su propio vecindario. Una vez lo que me pasó, estaba en la hora de almuerzo, salí del trabajo y sabes que me iba para la casa en vez de ir a comprar algo para comer. Ya se iba para casa. Sí, yo estaba en las nubes. Sí. Hablando con mi angelito, cuando nosotros nos conocimos pasó un huracán por Cuba y ella ni se enteró, pasó por Nueva York y nosotros como si nada, pasaron las elecciones. Y yo ni voté. Nosotros que siempre votamos, no votamos ese año. Te digo, yo estaba perdido, pero yo sé, yo tenía una oración: Señor, si esto es de ti, pues esto va a prosperar, tú no vas a ayudar. Si no es, Señor, que no, porque vivíamos en distancia, entonces que dejemos de hablar por el teléfono, que se pierda ese interés. Y sabes que cuando yo compartí eso con ella después de un tiempo, ella también me dijo, yo también estaba hablando lo mismo. No, y alguien donde yo trabajaba me dice, ay, eso de relación de lejos es ajá, ahí mismo. Vamos a dejarlo ahí. Dice, eso no va a funcionar. Sí. ¿Y sabes qué es lo que hizo Dios? Lo movió de trabajo. Lo quitó de esa oficina y lo mandó para otro lado. A la persona. Viste. Porque todos los demás apoyándome, contentos por mí, y aquel que abrió su boca a decir, eso no va a funcionar, que eso de larga distancia no se ha visto que llega a ser una realidad. A la semanita, él llevaba el mismo tiempo que yo trabajando ahí, más de 13 años en ese trabajo. Y de momento me dice, ay, Yami, me voy a trabajar con otra compañía. Digo, ¿what? Wow. Qué raro. Y después con el tiempo dije, bueno, quizás fue Dios que lo promovió a él para poder promoverme a mí también en mi relación. Exactamente. Sí. No, y que a mí siempre se me ha quedado lo que tú dijiste una vez de que cuando... me entró la edad ahora. ¿Te entró la edad? Sí. Ahora, hoy mismo. Se me fue. En este momento. Se me fue el Happy birthday. Ahora que se canta Happy birthday. Ahora. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Martín. Happy birthday to you. Woo! Muchas gracias. Le digo, lo dejamos calladito. Mira, sí. mira esa sonrisa. Gracias. Mira eso. Se puso coloradito. Porque es cuando entra la edad que se caen todas happy birthday. Está bueno. Mi amor, la edad. Eso es solamente un número. Mira, es que no pudimos hacer el cake con las velas porque hubiera un incendio aquí. Los bomberos, la emisora completa coge fuego. Hay que celebrar tus cumpleaños de ahora para adelante afuera. Sí. Bueno, es que ya estoy en 50, no se cuentan, 50. Ya, 50. Ah, 50, no, 50, no, 50, no, 50, eso está bueno. 51. Sí, wow. Bueno, ¿te acordaste, Martín, o no? ¿Qué me voy a acordar? Ah, bueno. Que si me estaban diciendo viejo en la cara, ¿no? No, fuiste tú que pesaste. No. Yo no dije nada de viejo. Yo caí redondito. No dije nada de viejo. Yo caí redondito. No, mira, ese le está aprendiendo porque uh-huh. En casa, a mí cuando se me olvida algo así, la niña me dice, oh, that's, y eso dice la edad mía. Uh-huh. Eso es por... Uh-huh. Le digo, niña, compórtate. Sí. El amor se pone mejor con los años. ¿Y cómo nosotros entonces podemos mejorar nuestras relaciones y conocer esa conexión más más profunda, si se puede decir así? Sí. Entonces aquí hay unos consejitos para las parejas, ¿sí? Y para aquellos que están solteros, cogen notas, porque aquí esto le va a ayudar a ustedes con su relación en los próximos meses, semanas, años, cuando Dios pues ya aparezca esa persona especial para ti. Claro que sí. Uh-huh. No, y ¿sabes qué, mi amor? Uh-huh. Estaba yo aquí pensando, quizás la persona ya está en su ambiente, uh-huh, y lo conozca, lo que usted tal vez no está preparada, uh-huh, o preparado todavía. Así sí, que póngase las pilas. Y ten cuidado como ahora. Ten cuidado como ahora. Ay, sí. Porque una vez... Yo escuché de un testimonio de una señora que fue a la iglesia. Fue a la iglesia y dijo, Señor, que el esposo que sea para mí se siente al lado mío. Oh, wow. Sí, que se siente, la persona que se va a casar, uh-huh, conmigo, que se siente en el asiento vacío al lado mío. Y la iglesia estaba llena y entró uno que ella ya conocía, que era pesado, que era que no le caía más bien, y ese día los ujieres lo sentaron al lado de ella. Pero es que ella no dijo a la derecha o a la izquierda. No, el que estaba vacío, el otro estaba lleno. Ah, el único que estaba vacío. Okay. Bueno, larga historia, escuché que se casaron. What? Sí, pero no sé qué pasó después. No, mira, y hay que tener cuidado, sí, con la oración. Uh-huh. Me dieron un testimonio de esta persona que estaba orando por casarse con alguien, uh-huh, y conoció a tal persona. Entonces ella está diciendo, Señor, no tiene ni que gustarme. Uh-huh. Con tal persona que tenga, no me acuerdo exactamente, pero ella dijo, no tiene que gustarme. Uh-huh. ¿Y sabes qué? Se casó con una persona que no le gustaba. Sí. Y pasó los primeros 5 años bien fuerte. Mm. Porque no se sentía atraída hacia su esposo. Sí. Y imagínate, y a la hora de tener intimidad, eso sí, fue bien eso malo. Fue, pero ella lo estaba confesando, decía, sí, Señor, no importa si no me atrae, si no me gusta. Uh-huh. Y ella lo trajo a su vida. Sí, ella lo confesó. Lo confesó y entró en la realidad. Así que. Telma dice que eso es jugar con las ruletas rusas. Sí, eso no se puede. Sino yo sí dije, Señor, que me guste mucho. Mira, y otra, para entrar en las parejas. Sí. Y otra cosa, dale gracias a Dios por oraciones no contestadas. Oh, yeah. Sí, porque a lo mejor tú dijiste, wow, me partió el corazón esa novecita que tuve en high school, o que conocí en mi vecindario cuando me criaba, me rompió el corazón, nadie nunca. Dale gracias a Dios por oraciones no contestadas, porque a lo mejor tú oraste, no, yo quería hacer una vida. No, lo que tú tenías es un deseo, que es normal, que es de parte de Dios, para tener a alguien en tu vida. Dios lo dijo bien claramente, no es bueno que el hombre esté solo, o la mujer esté sola. Es mejor dos que uno. Cuando, uh-huh, Dios te pone el deseo en tu corazón, es porque hay un propósito. No hay propósito. Prepárate, porque Dios quiere que tú hagas espacio en tu vida para esa persona, y que tú tengas un amor de calidad. Tú quieres ser amado de calidad. Tú tienes valor, y cuando tú te preparas de la manera que nosotros hemos hablado en el día de hoy, Dios no va a permitir que tú caigas en manos de alguien que no va a valorar lo especial que tú eres. Ya, Johnny, dilo mejor como nos lo dijiste a Telma y a mí el jueves. Ajá. Entre deseo Uh-huh. Y propósito, sí. Yes. Hay una gran diferencia entre deseo y propósito. Porque tú puedes desear algo, pero serán los propósitos de Dios para tu vida. Y como tú sabes, en lo que tú estás haciendo ahora, ¿sí? A lo mejor tú dices, yo quiero a alguien en mi vida, yo quiero a alguien. Es un deseo, ahora mismo es un deseo. La evidencia, que es un propósito, es si todos los días tú te estás preparando para esa persona. Si tú estás orando, como estamos diciendo, preparándote, haciendo actividades, ocupado en las cosas de Dios, activando tu fe y no estás pendiente a dónde está. Eso se nota que hay un propósito para tu vida. Así que no es simplemente sentarte a esperar que llegue tu príncipe azul o tu princesa. Es simplemente una preparación. ¿Sí? No. Uh-huh. Y yo creo que cuando uno está en ese tiempo de, si llega de ansiedad, de buscando, de desesperación, Dios se va a... No creo que va a introducirte a esa persona, uh-huh, porque tú tienes que estar completo con Dios, sí, y tiene que ser más que suficiente para ti. Sí. Y tú tienes que estar feliz y gozoso con Él. Uh-huh. Cuando tú llegues a estar en ese estado diciendo, Dios, aunque no llegue esa persona a mi vida, te voy a amar, sí, incondicionalmente a ti. Voy a vivir mi vida para ti. Uh-huh. Y contigo es suficiente. Ahí Dios se va a complacer, claro, y traerte a esa persona a tu vida. Persona de calidad. Uh-huh. Porque cuando los días se vayan malos, porque van a llegar los días malos, y no sienta todas esas emociones lindas que sentiste al principio, la única persona que te va a sostener es el Dios que te sostiene ahora como soltero o soltera. Y por eso es que es importante tú establecer una relación bastante fuerte con Dios en el proceso. Bueno, ahora, para las parejas, ¿sí? Vamos a hablar, aquí están algunos consejos de cómo podemos acercarnos a nuestra pareja. Ok, el número uno es levantarse por la mañana juntos. Uh-huh. Sí. Y bueno, aquí sabemos que quizás uno tenga que levantarse más temprano que el otro por cuestión de trabajo, pero si es así, todavía que la otra persona que se quede en casa o trabaje más tarde, que se levante juntamente con su pareja, que por lo menos puedan tomar un café juntos o desayunar. Y algo bien importante, mi amor, que antes de salir a la casa, que se den un besito. Una oración, si tienen tiempo para orar por la mañana temprano, que oren juntos. La oración es bien importante en pareja. Empezar el día así, eso va a ayudar a una unión más profunda, pero es algo que hay que practicarlo todos los días, si es posible. ¿Verdad? Entonces, levantarse los dos junticos, no que uno se levante, deje la otra persona durmiendo. Y entonces, ¿qué pasa? Es que empiezan el día y no están juntos, no compartieron con esa persona especial. Y es bien importante que en las primeras horas del día, que tengan esa conexión. Uh-huh. Sí, bueno, el número dos es, ahora es ir a la cama juntos. Sí, entonces tener una rutina. El principio del día y el final del día. Sí, ¿qué pasó, Martín? Martín, ¿qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Ese me gusta, dale, sí, rapidito. Tener una rutina a ir a la hora de a dormir. Sí, rutina no me gusta. Sí, no, pero... No, hay rutinas bien saludables. Okay. Es necesario, yes, tenerlas. Eso te ayuda porque... Uh-huh. Lavarte la boca primeramente que nada. Exactamente. Ir a la cama ya aseado, bañado, si, oliendo si bueno. Están bregando con cebolla. O ajo. Sí. Pero bueno, mira, aquí lo que pasa es... Bueno, si ya este matrimonio tiene niños, ponerlos a dormir por lo menos 2 horas antes de que ustedes empiezan ya. Dos horas por lo menos, 2, 3 horas. Bueno. Entonces... que la pareja no vayan directamente ya a la cama a dormir ya, no, de ese tiempo para conectarse, no, para jugar. Yes. Sí, ¿verdad? Ya sea el juego que le guste a ustedes, no sé. Sí. O Parchizing. Para soñar, para planear vacaciones. Todavía no le he enseñado a Yami a cómo jugar ajedrez. Sí, a mí me encantan juegos. Sí, ella está, enséñame a jugar ajedrez, tengo que enseñar. Algo que leí que dice que las parejas que juegan juntas se mantienen juntas. Sí. Duran más tiempo. Sí. Lo mismo con la oración, si oran juntos van a estar juntos. Pero lo mismo con el juego, si comparten actividades juntos, se van a mantener juntos esas personas. Porque se están divirtiendo. Sí, y ahí vale todo tipo de juego que sean para 2 jugadores. Uh-huh. For 2 players, para tu esposo y para tu esposa. Entonces, sí, ahí también pueden ver su programa favorito. Uh-huh. No, pueden. No, no. No, eso puede. Es no, ahí donde tú. Rom... se me acuesta en escucha, 2 minutos y se me va a dormir. Bueno, Martín, escucha. Entonces no podemos jugar. No, pero espera, no, tú cambias esto. Por las noches. Un día puedes jugar, por otro ver el TV. Que tiene que separar el tiempo. El tiempo. Sí, las 2 horas. Sí. ¿Dos horas? ¿Sabes? A mí, una de mis favoritas es cuando John y yo nos ponemos a hablar. Y es, y hablamos, sí, y hablamos. Hablamos de todo y de nada. De todo, sí. Y otro de mis favoritos también cuando nos ponemos a soñar. Uh-huh. Y tenemos ideas y sueños y planificamos. Sí, y también es un tiempo bueno para planificar vacaciones o para soñar en grande. Sí, sí, sí. Aquí es el tiempo para ustedes dos. Que se reconecten. Conectarse. ¿Verdad? Uh-huh. Antes de dormir. Y también cerrar ahí el día en una oración. Uh-huh. Yeah. Que un día ore, una noche ore el esposo, la otra noche la esposa. Uh-huh. Pero es bien importante porque esto va a hacer que la relación sea más fuerte. Uh-huh. Y por supuesto, eso es algo que hay que tratar de hacer todos los días. No una vez al año, ¿verdad, mi amor? Uh-huh. Sino... si quieres ver resultados, si quieres sentirte más cerca a tu pareja, es necesario que lo hagas todos los días. Bueno. Orar y jugar. Ajá, exactamente. Compartir juntos. El otro, y este me gusta, es sentarte al lado de tu pareja. Uh-huh. Cuando estén compartiendo con los niños, con otros familiares, no dejar que los niños se sienten como en el medio siempre. ¿Verdad? Que siempre vean a mami y papi sentados junticos, porque ahí tienes tiempo para conectarte, para aguantarse las manitos, ¿verdad? Para hacer un abrazo. Y cuando están en la iglesia y el pastor diga algo acerca de los esposos, ahí la mujer le da un codazo. Tú le puedes apretar la mano bien duro. Ay, ya. Bueno, el número 4 es tener una noche para ustedes solos, planificar y salir de casa. Una cita. Una cita. Sí. Una vez a la semana. Sí, por lo menos. Para to go out on a date. Sí, sí. Puede ir al parque, puede ir al cine, sí, sí, o a un restaurante, a lo que sea. Desde sencilla hasta complicado. Exactamente. Sí. Puedes gastar casi nada o gastar mucho. Sí, sí. Según el budget que tengas. Claro, no gasten más de lo que estás. Ajá. Pero es necesario que saquen planificar ese tiempo para ustedes dos. Uh-huh. El número 5 es cocinar comidas juntos. Uh-huh. Porque sabes que esto es algo que siempre se va a cocinar. Y usualmente hay una persona encargada en la cocina. Pero qué lindo es, ¿verdad? Que estén los dos cocinando, compartiendo esa... la cocina. La cocina. Uno está cocinando, fregando, por ahí están hablando, compartiendo, ayudando, alcanzándole algo al... la cebolla, se la puedes pasar a tu esposo. Pelando la cebolla. O puedes pelarle la cebolla. Entonces. Ok, bueno. El número 6 aquí es... Martín, te voy a poner... ¿Quieres decir algo, Martín? No. Dale, Martín. No. Dale. Ok, la número 6 es mandarse mensajes o noticas de amor. Uh-huh. Eso es algo que... bien lindo. Bien lindo. Expresiones diferentes. Expresiones diferentes, exactamente. Uh-huh. Sí. Ya. Yeah. Hay una canción por ahí que se llama Amarte a la Antigua. Ay, sí. Sí, porque dice, hoy en día ya no se regalan flores, ni se escriben poemas, todo es texto o email. Y está bien enviar el texto, pero si tú tienes la oportunidad de escribirle una carta a mano, sí, ponerla en un sobre y enviarlo, ese gesto nada más, eso es la milla extra. Ya, no, yo tengo una cajita, uh-huh, que ahí estoy guardando todas las carticas que mi angelito me ha hecho. Recolectando memorias ahí de nosotros juntos para... necesito un cofre. Bueno, es grande. Es grande. Es grande. No, y ya está bastante llena. Sí. Tengo que comprar una por año, yo creo. Bueno, la mía es bien grande. Bueno, aquí vamos. Y entonces vamos por el número 7. Sí. Bueno, aquí es donde dije la parte de ver con un solo ojo. Sí. Aquí tenemos que enfocarnos en las cualidades buenas de tu pareja. Uh-huh. Y no enfocarte en las cosas que no hace bien o en lo que tanto te molesta, sino celebrar lo lindo que tu esposo te trata o lo que mucho que trabaja, palabras de encouragement a tu esposo, sí, ¿verdad? Pues a tu esposa. A tu esposa. Y recuerda esto, que todo el mundo tiene algo que a lo mejor pues a la otra persona le dice, no sé, no cae muy bien o te molesta o algo así. Siempre tienes que mirar lo bueno. Mira lo bueno, celebra, como tú dijiste. Celebra lo bueno, lo lindo. Y tú verás que lo otro se desaparece. Exactamente. Aquí tenemos si está que pendiente de nada más en las cosas malas, olvídate. Ponernos los lentes de ver las cosas buenas. Uh-huh. Y de los lentes de ver las fallas, romperlos y botarlos. Exacto. Sí. El filtro bueno. Exactamente. Y bueno, si practican estas cosas, van a ver cómo. Es necesario para estar cercano, tienen que estar los dos presentes, mi amor. Sí. ¿Verdad? Tienen que, aunque si están en larga distancia, es necesario que estén en comunicación constantemente en el tiempo libre que tengan. Pero es necesario el tiempo junto y lo que están haciendo. ¿Me entiendes? Mira, John y yo estuvimos dating en larga distancia, pero y hasta después que nos casamos estuvimos un mes viviendo en diferentes ciudades, pero sentimos que nuestra relación se iba haciendo más íntima todavía porque estábamos en contacto, estábamos comunicando. Yo sabía todo tiempo dónde estaba Johnny y Johnny sabía dónde estaba yo. Hasta me dieron un app ahora. ¿Oíste? Ay, ay, ay. Tengo un app ahora que si yo quiero buscar dónde ella está, aprieto el botoncito y veo dónde. Y me encuentra. Donde ella está viajando. Ella puede hacer lo mismo conmigo. Pero mira, ¿sabes? Lo malo del app es si yo voy a ir a regalarle algo. Tengo que ir al mall o algo. Exacto, así. Exacto. Entonces, no, pero lo puedes quitar. De vez en cuando yo lo quito para que ella no sepa. Pues si acaso. Sí. ¿Sabes lo que es? Yo voy a ir a comprarle flores. Voy a ir a. Nunca la voy a poder sorprender. Pero como no, pero es... ¿Quién lleva la finanza en la casa? Yo. Sí. Ella se va a notar como no, quiera. No, porque él tiene lo suyo para las cositas que me va a comprar a mí. Yo trato que ella no note poquito a poquito. No, así. Él tiene lo suyo para. Sí. Para. Yes. Yeah, hay que hacerlo. It's she money. She don't know I got it. It's she money. I know you got it, honey. She money. She don't know I got it. Bueno. Ahí están los consejos que tenemos para ustedes en el día de hoy. Ojalá que se hagan no solamente divertido con nosotros, pero que hayan tomado estos temas en serio. Amén. Ustedes que están solteros, prepárense, lo mejor está por venir. Y ahora mismo, esta etapa tienen que aprovecharla y decir, esto es lo mejor que yo tengo ahora mismo. En la vida que tú tienes, regalo que Dios te ha dado. Y espera por esa persona ideal que Dios la tiene preparada para ti. Haz espacio en tu vida. Y don't settle for less. Espera que Dios tiene una persona de calidad para ti, así como tú eres de calidad para esa persona. Y mientras espera, no pares tu vida. Sigue viviendo con esa pasión, ¿verdad? Con ese ánimo, con esas fuerzas. Y hay que vivir para Dios, mi amor. Y aquellos que están casados, bueno, a despertarse juntos, para la cama juntos, de manos juntos, siempre conectados. Notitas, letras, sorpréndanse del uno al otro de vez en cuando, hágase sorpresitas, saquen un día a la semana para separarlo para ustedes, oren juntos, jueguen. Diviértense. Y díganse piropos juntos. Ay, sí. Mucho piropos. No, mira, piropos. Sabes que él todavía más se. Ya. Sí. Piropito. Me tira piropos y yo me pongo colorada. Sí. Ay, sí, me sube la presión. Qué bueno. Me tengo que tapar la cara. Díganse los ojitos lindos que tú tienes. Sí, eso viene por inspiración, mi amor. Sí. Yo no se puede enseñar eso. Ya Martín va preparado. Aunque tengan 70, 80 años, el cuerpecito ese de guitarra que tú tenías. Dios mío. O que tienes todavía. Señor, ayúdanos a todos. Las cuerdas están rotas, pero no importa. Martín, teníamos llamada, Martín. ¿Ah? ¿Tenemos llamada? Sí, dale con la llamada. Está una de las hermanitas lindas fieles nos llamó y nos dijo que ella comprendía cuando yo dije de lo de tener tiempo solo, ¿sabe? Que yo todavía quería ser soltero. Sí. Que tú empezaste ya rapidito, oh, man, No, ella entendió exactamente lo que... ¿Ves? La audiencia, claro, sí, entiende. Nosotros te entendimos. Necesitamos gracias, gracias. Especialmente Telma, que esa es la que importa que te haya entendido. Sí, no bueno, importa lo que yo piense. No importa lo que nosotros pensamos. Lo que yo piense no tiene... Entonces, es lo que Telma piensa, que sí, de lo que tú dijiste. ¿Sabes? Algunas veces uno tiene que tomarse su tiempo aparte, tú sabes. Y claro. Sí. Muchas gracias por ese aliento que lo voy a necesitar cuando llegue a casa. Sí. Bueno, ahorita están ya... Están esperando como cosa buena en casa. Entonces, otra llamada muy importante que hemos estado siendo negligente. Ajá. Es que las viudas no las consideramos. ¿Cómo que no? Que darle consejito a las viudas. Claro, la viuda paró el carro y nos llamó y nos dejó saber, oye, ¿y qué con las viudas? Bueno, pero las viudas caen en la categoría de solteras. Felicidades, sí. Que ha notado la necesidad. Porque cuando uno nota la necesidad, pobrecita, ahí es que Dios está bregando contigo. Cuando tú dices, porque algunos se van a decir, estoy bien viviendo solo. Sí, están al gusto. Dicen, nunca voy a advertir más de mi vida en una relación. O sea, eso está bien también, eso no se respeta. No tienen el deseo en ellos. Pero cuando Dios despierta el deseo, si tú eres una viuda, un viudo, y Dios despierta el deseo en ti, es porque Él tiene a alguien para ti. No. Entonces, pues, considera todos los consejos que te hemos dado en el día de hoy también. Y, por supuesto, busca la dirección de Dios. Nosotros no podemos hacer eso por ti, ¿sabes? Porque Dios te va a guiar en ciertos caminos. Pero no, todas las viudas y los viudos que están allá afuera, pues, si sienten ese deseo, bueno, dale gracias a Dios. Ese deseo está vivo en su corazón y pídele a Dios que te prepare para esa persona que Dios está preparando también para ti. Yeah, yeah. Algo bien lindo acerca de la escritura que dice que no debemos de hacer yugo desigual, y es para que, porque nosotros no sé, ayudarnos con la carga que tenemos, ¿verdad? El yugo es, ¿sabes?, la unidad para llevar una carga, Entonces, yugo desigual es que no tenemos las mismas experiencias, no solamente la misma fe, eso es importante, tener la misma fe, pero la misma experiencia. Y procura buscar a alguien, o que Dios te envíe a alguien, espera a alguien que tenga casi las mismas experiencias que tú. Sí, entonces hay muchos viudos allá afuera, viudas allá afuera que se pueden encontrar y empezar algo bien lindo juntos, ¿sí? La vida continúa. Y te da esa oportunidad. Y para aquellos que desean quedarse solteros también, pues Dios te va a dar esa fuerza, esa habilidad de serlo también. Claro. Y no te vas a sentir solo, ni tampoco te sientas mal. Sí. Yo he conocido a personas mayores que dicen, no, yo estoy feliz así. Me gusta estar soltera o viuda y no necesito a un compañero en mi vida. Sí. Y entonces, si estás feliz, bueno. Sí. No hay nada malo en eso. Pero adelante, viudas con el deseo de casarse, adelante. Pídele las apoyamos. A Dios, pídele a Dios que te siga ayudando en esa dirección. Y mira, si agarraste el programa a mitad de camino, puedes regresar a volver a oírlo. A renuevo o el sábado también a las 9:00 a.m. Estaremos contigo de nuevo para que tomes esas notitas bien importantes que dijimos a través del programa. Ese ha sido un programa bastante cargado. Wow. Con mucha información. Y nos gozamos mucho también. Wow. Ojalá que ustedes se hayan sentido en familia allá al otro lado. Traemos diferentes temas de desarrollo, de desarrollo de personal. Yo creo que esto es una área bien importante, ya que nuestras familias hacen nuestro vecindario hacen nuestro estado hace la nación, y así es que va el mundo. Lo que pasa en el hogar, el conjunto de todo eso, es lo que marca el mundo. Por lo tanto, pues brilla tu luz donde quiera que esté. En un momento vamos a hacer una oración por sus peticiones, y estoy seguro que aquellos que están escuchando en el día de hoy, sus peticiones para aquellos solteros que están deseando una compañera, un compañero en su vida, pues orar por eso, para que esas necesidades que van más allá, como salud, finanzas, vamos a estar también orando por todo eso. Su petición de oración es importante para Dios, es importante para nosotros, y en estos momentos nosotros tomamos Esto es bien en serio. Le pedimos que el Espíritu de Dios esté aquí presente y también donde quiera que usted se encuentre. Por lo tanto, si tú quieres dejar tu petición de oración conocer, puede pasar por radiofe95.com o también nos puede llamar aquí a los estudios. Al 352-347-9576 o a nuestra línea electrónica 352-593-0095. Y no se olviden de visitarnos en la página de Al Próximo Nivel en Facebook y también la nueva de Radio Fe. Y aquí pues hay una nueva canción de Ani Puello, acabadita de salir, se llama Para Adorarte. Vamos a entrar en estos momentos de devoción con esta canción. Disfruten y recuerden que con Dios todas las cosas son posibles. Bien lejos, lejos, quiero estar. Unirnos en oración, ahí mismo donde tú te encuentras, cualquiera que sea tu petición, Dios tiene la solución, y más de todo, que Dios te dé la paz, la sabiduría, el entendimiento, la paciencia, para poder sobrepasar cualquier prueba, cualquier tribulación que haya en tu vida. Vamos a orar por sanidad, liberación, en las promesas de Dios, porque con Dios todas las cosas son posibles. Padre Celestial, amado Rey, venimos delante de ti, reconociendo que tú eres el Dios que escucha cada una de nuestras oraciones, que nos conoce, que sabes exactamente nuestras necesidades, nuestros deseos, aquello que tú has puesto adentro de nosotros. Ayúdanos a ser sensible a tu espíritu, para que tú nos guíe. Gracias por guiarnos a la luz de tu palabra. Y te pido por aquellos, Señor, que en el día de hoy están escuchando atento acerca de los consejos en el proceso mientras están solteros. Te pido, Señor, que tú le des a ellos, pues, la sabiduría necesaria para tomar decisiones correctas. Que tu Santo Espíritu sea que los guíe. Prepáralo, Señor, para lo mejor que ha de venir en su vida. Y, Señor, sabemos que tú vas a cumplir tus promesas y hacer esos deseos una realidad. Señor, también por los matrimonios, como siempre oramos por ellos, que tú también los guíes para que sean más fuertes todos los días. Te pido también por las necesidades de aquellos que hoy vienen presentando sus familiares, a aquellos que están en distancia en otros países. Te pido, Señor, salvación, sanidad, liberación para todos ellos, que tu luz y tu amor brille con poder. En estos momentos, Señor, te pedimos sanidad por aquellos que están enfermos. En el nombre de Jesús y por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, quedan sanos, libres de cualquier enfermedad y cualquier dolor en estos momentos. En el nombre de Jesús. Para aquellos que sufren de depresión, opresión o adicciones, ahora mismo tus cadenas caen rotas por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti. Tú quedas libre en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que todos los días los matrimonios se enamoren más de ti, del uno al otro, y que sean luz brillante en esta sociedad. Y también, Señor, que los niños y jóvenes crezcan para ser la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Y te pido por el necesitado, súplele conforme a tus riquezas en gloria, y que ellos puedan ver tu mano poderosa moverse en su vida. Y úsanos a nosotros para compartir de nuestros bienes, para que tu nombre sea glorificado. Y te pido por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor y sepan que tú eres real, que contigo todas las cosas son posibles. Y si ese eres tú y quieres acercarte a Dios, haz estas palabras tuyas sinceras y de todo corazón. Di conmigo: Señor, aquí estoy, te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados y mis errores y enséñame a vivir para ti. Y si tú oraste de esa manera, felicidades. Tu vida nunca será igual, porque con Dios todas las cosas son posibles. Amén. Con un torno gris al cielo, quizás no le dan buen matiz, pero aunque aparenta tener mal aspecto, tranquilo que es el tiempo perfecto. Se prepara el cielo para dar consuelo a la tierra que sufre sequía. Lo que pensabas que vino a atrasarte va a transformarse en alegría. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno, corriendo prepara el terreno que está a punto de suceder. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno, corriendo prepara el terreno. Su color es la garantía que hace justicia a la semilla de un sembrador. El que siembra con fe no arranca con duda, pues de arriba es que viene su ayuda. La persistencia es parte del diseño, no dejes que se mueran tus sueños. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno, corriendo prepara el terreno que está a punto de suceder. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno, corriendo prepara el terreno, pues el cielo. Bueno, gracias, gracias. gracias por estar ahí en sintonía con la frecuencia que inspira Fela 95.9 FM. Qué placer poder servirle en esta capacidad. Y bueno, mi amor, nos hemos gozado, ¿verdad?, con la audiencia aquí. Oh, sí, mucho, mucho. Ha sido otro tiempo bien agradable aquí, ¿verdad, mi amor? Yeah, como siempre. Sí, como siempre. Nos divertimos mucho y nos encanta que participen, ¿verdad? Que nos llamen, nos manden texto, que se mantengan conectados con nosotros. Y hay muchas maneras. Oh, yes. Llamando aquí a los estudios, por texto, por nuestra página de internet, por Facebook, Twitter, Instagram, por todas las redes sociales. Hablando de las redes sociales, mi amor, tengo una oportunidad excelente para compartir en Expo Fe. Expo Fe 2015 será noviembre 6 al 8 y este evento es totalmente gratis y abierto a toda la comunidad. No solamente tendrán los mejores conciertos que van a pasar en estos 3 días, pero también habrán talleres para todos aquellos que están en el ministerio. ¿Quiere escribir un libro, saber cómo producir un CD o quiere recoger la clínica que yo voy a estar dando acerca de cómo usar los medios de comunicación a través de la internet para mejorar y crecer tu audiencia alrededor del mundo? Bueno, todo esto va a estar disponible noviembre 6 al 8 y esto va a ser en Tampa, Florida. Si usted desea más información, puede enviarnos un texto al 593-0095, 593-0095 en el área 352. Puede mandar un texto que diga Expo Fe y le vamos a enviar toda esa información. O puede ir a TheExpoFe.com y ahí conseguir más información. Nuevamente es totalmente gratis. Hagan su cita para llegar ahí. Entonces, mi amor, y otros eventos que están sucediendo por ahí, yo sé que Martín tiene algunos, pero Yarita nos va a dar la noticia. Martín, otros eventos que están sucediendo por aquí alrededor de nuestra área, dinos. Mucho, no apagues el micrófono, por favor. Yo, regañándome yo mismo. Sí, este sábado va a haber un día familiar que es auspiciado por la Iglesia Fe y Esperanza, comenzando a las 10 de la mañana. Es un día donde va a haber bounce house para los niños, va a haber popcorn, hot dog, todo es gratis, hasta ropa para la gente que necesite ropa, vamos a estar regalando ropa. Esto va a ser en el 267 Marin Oaks Drive, cerca de la 34 Terrace Road en Marin Oaks. Para más información llamen al 352-426-1230. Y también ellos tienen Misión Biblia. Que Misión Biblia es que usted, si tiene Biblia para donar o cualquier artículo de escuela dominical o cualquier artículo para niños, por favor tráigalo porque van a ser donados para El Salvador, Cuba y Guatemala. Misión Biblia. So, venga y sea parte de este día familiar. También tenemos una conferencia. Tenemos la película de la iglesia de Baseline. Que esto va a ser el 30 de octubre, que la película se llama Do You Believe? Y esto va a estar auspiciado por la iglesia de Baseline, que el pastorea el pastor Oro Pesa. Para más información, llamen al 352-433-8498. Y también para las navidades ellos van a tener el Angel Tree. La promoción de Angel Tree, que es de recolecta de regalos para niños que sus padres están en la casa. Gracias, sí. eso mismo, que es muy importante. También tenemos una conferencia de mujeres el sábado 7 de noviembre por la iglesia Unidos en Cristo, que pastorea Jorge y Daisy Rivera. Va a comenzar a las 10 de la mañana y esto está localizado en el 220 Marin Oaks Drive en Ocala. Para más información, 352-454-0373. Y también tenemos un par de vigilias. Una va a ser en la iglesia Jehová Nisi el 23 de octubre, comenzando a las 8, que pastorea la pastora Sonia Marrero. Y por último, tenemos otra vigilia que va a ser en Cristo es mi refugio, y esto está localizado en el 5711 Town Center Plaza en Bellevue, con Esto va a ser el 6 de noviembre, comenzando a las 8 de la noche. Y números para contactar son el 352-307-7133. So, hay eventos para tirar hasta para arriba. So, no hay excusa. No, también la Iglesia Comunidad Hosanna tiene su Hallelujah Festival. Eso será el sábado 31 de octubre. Va a haber competencias, va a haber los brinca-brinca, va a haber spaghetti and meatball, va a haber hasta un... Mira, la competencia de Ocala Gatales va a estar ahí haciendo una competencia pequeña. ¿De verdad? Cántico, sí. Si usted desea más información acerca de este evento para que usted y su familia pueda participar, puede enviar un texto al 593-0095, 593-0095 en el article 352 que diga Hallelujah Night. También a todos los hombres, se oyen muchas conferencias de mujeres, pero hay una conferencia de hombres sucediendo domingo 25 y será en Meadowbrook Church. Uh-huh. Y la entrada son $5 y todavía yo creo que tienen tickets. ¿Bilingüe? Y eso que voy a preguntar. Esta es en inglés. No sé si va a haber gran traducción. No sé. Hay que averiguar. Sí, pero es una conferencia de hombres. Muy sí. Bueno. Yo sé, de seguro que va a ser en inglés. Si usted pues comprende en inglés y quiere participar, todos los hombres se deben de dar cita a conferencias así. Sí. Ese es el tiempo solo que nosotros podemos disfrutar. Amén. Para crecer y regresar a la casa con más fuerza para ser mejores esposos, padres, Y también hay otro Hallelujah Night, the Praise and Worship Night, y esto va a estar Puchi Colón, que viene para acá, viene para la radio martes, creo. Va a comenzar a las 6 de la tarde, auspiciado también por el Ministerio Unidos en Cristo, que ya dijimos dónde estaban localizados. Y para más información, esto es gratis, totalmente gratis, y para más información, llamen al 352-804-6247. Muchas actividades. Everything's going crazy. Sí, y todavía no hemos dado la cita para nuestra actividad de Radio Fe, de la noche de fogatas y cánticos y eso así. Ya eso está por la vuelta de la esquina y ya yo creo que ya para la semana que viene podemos anunciar qué fecha será para que se preparen de antemano. Ya yo tengo los marshmallows. Sí, ahí vamos a escuchar a Martín cantar. Vamos a... Yo voy a ayudar con algo más, algo más fenomenal. Sí. Sí. Vamos a tener karaoke night. Vamos a tener, casi como karaoke, pero él va a poder contar sus años. Sí, 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Bueno, ¿ya? Sí, ya terminamos. Muchachos, sí, ya estamos. Bueno, wow. Qué bueno. Síganos dando toda la información que ustedes tienen en actividades, por favor. Eso fue un corre-corre ahí con todas esas actividades. Muchachos, sí. Estoy cansado. Yo también. Sí. De pensar en cuál de ellas hay que escoger para ir. Exactamente. Y las que no nos dijimos tampoco. Mira, hay otro concierto que ustedes van este fin de semana. No, nunca, ya nunca más. Ya nosotros no decimos nada. Oh, man. Come on, man. Ay. Bueno, gracias por estar en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Un saludo a Víctor, que también se une ahora mismo en las redes sociales. Será hasta la próxima vez. Vamos ahora a despedirnos. Martín. Sí, muchas gracias por todos sus textos, sus llamadas y sus mensajitos que siempre nos motivan a seguir adelante para dar lo mejor para ustedes y para Dios. Y pues siempre no se olviden de amar mucho, servir mucho y dar mucho. Bueno, de mi parte, gracias por dejarnos acompañarlos y gracias por acompañarnos a nosotros también. Ha sido un momento bien agradable poder estar aquí con ustedes. Y bueno, de mi parte les digo que vive el amor porque Dios es amor. Y de mi parte siempre quiero recordarle que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. Será hasta la próxima vez, si así Dios lo permite. Don't miss us too much. Love you, Angel. I love you more. Sigue